amigos, bienvenidos a otro nuevo U-Boss de la órbita de Endor. En el programa, en el jukebox de hoy, vamos a pegarle, vamos a hablar de esos programitas de LODE de esta sexta temporada correspondientes al mes de junio. Programas estupendos y maravillosos en esta temporada, ¿eh? Unos programazos que os estamos dando, nuestros compañeros, porque yo la verdad que por LODE poco estoy saliendo, o nada estoy saliendo, porque es que, o sea, si supierais las virguerías que tengo que hacer para grabar estas cosas y los ratitos cortos que a veces grabo, tengo media hora y grabo dos cortes, a veces tengo otra media hora y grabo otros dos cortes por ahí perdidos y luego lo ensamblo todo y vosotros no notáis, no sé si lo notáis porque yo creo que me cambia la voz, pero si supierais las virguerías que tengo que hacer para poder grabar estos jukebox, vamos, unas cosas que no lo creeríais. Pero aquí estamos otro mes más, ya queda poquito además para el verano y ese parón que vamos a hacer este año en LODE, esas merecidas vacaciones que necesitamos todos y necesita todo el equipo para venir el año que viene con mucha más fuerza y más potencia y temas nuevos y mucha fuerza. Y vamos a comenzar este U-Boss con el programa 41 de esta sexta temporada, 41 programazos ya, ¿eh? ¿Y qué trataron aquí nuestros compañeros? Pues trataron el tema Uncharted, toda esa saga de juegos impresionante que yo no he jugado, así que digo impresionante, pero no la he jugado. Y aquí estuvieron nuestros compañeros Rafa Martínez, Jaime Angulo y Antonio Runa dándole un buen repaso, porque fueron 5 horitas y cuarto hablando de toda esa saga de videojuegos de Uncharted. Bueno, yo Uncharted la verdad que no he jugado. Sí que he jugado algo al Tomb Raider, pero es que soy muy malo con los juegos y no conseguía saltar a un sitio que había que saltar. Siempre me caía o trepar por no sé dónde y al final no conseguía salir de una cueva y cosas así y acababa abandonando. Desolado, perdido, diciendo no juego más en la vida, porque no había manera. Siempre he sido muy malo con los juegos. Y ya que si con Tomb Raider no me iba, ya después ya no tuve consola ni nada de esas cosas. Yo soy un troglodita en cuanto a juegos, podríamos decir, y nada, alguna cosita jugada, pero ya sabéis que yo poquita cosa, así que no conozco la saga Uncharted y me da mucha pena porque, joder, oyendo aquí a los compañeros, que a lo bien que se lo han pasado, las historias tan chulas que tienen, ese aire Indiana Jones que tiene pues el personaje protagonista y todo esto, joder, es que me da mucha pena ahí no haberme cogido las riendas de Nathan Drake y haberme puesto ahí a buscar esos tesoros. Pero es que tiempo para todo no hay, y los juegos es lo que pasa, que tienes que estar encima de ellos, además que son muchas horas las que tienes que aplicar al juego y yo soy muy malo. Si los demás aplican 30, yo tengo que aplicar 60. Así que al final no me atrevo nunca con los juegos, lo que es una pena, ¿eh? Lo que es una pena, porque la verdad que tienen muy, muy buena pinta, muy buena pinta. Y en cuanto a música se refiere, que es a lo que vamos a hablar aquí, los tres primeros juegos, el Uncharted 1, el 1, el tesoro de Drake, el 2, el reino de los ladrones, y el 3, la traición de Drake. Tenemos en la banda sonora a Greg Edmondson, compositor sobre todo de televisión. Ha pegado ahí a varias series míticas como El Rey de la Colina, esa serie de animación, o Firefly, ¿qué podemos decir de Firefly? Ese western ahí futurista, porque nos apasiona a todos, ¿eh? Esa serie de culto, a mí es que me encanta Firefly. Y la música además será impresionante, ¿eh? Con esos aires ahí western. Ah, está muy bien, muy bien, muy bien. Todo en Firefly está muy bien. salvo que era muy cara y le mandaron al cuerno. Eso está muy mal. Bueno, también ha compuesto cositas para cine, pero ahí sí que no ha tenido gran éxito Greg Edmondo. Y luego la cuarta parte, en el Uncharted 4, el desenlace del ladrón, aquí tenemos ya a un grande en las bandas sonoras, podríamos decir nuevo pero grande, porque es Henry Jackman, que ha hecho la banda sonora de X-Men, Primera Generación, Capitán América, Soldado de Invierno, Civil War, Kingsman, Servicio Secreto, las dos películas de Kick-Ass, como vemos, un tipo... un compositor que casi se ha encasillado en películas de superhéroes, ¿no? Porque, joder, que se ha currado aquí buen puñado de películas de superhéroes, ¿eh? La banda sonora de un buen puñado de películas de superhéroes. Y aquí han buscado a un compositor que, como decían nuestros compañeros, le da un aire crepuscular a la banda sonora, aunque también le da un aire muy fílmico, ¿eh? Es un compositor muy solvente. Une además muy bien la modernidad, el clasicismo. Me gusta mucho cómo une también estilos y da aires a esas orquestaciones, aires referentes al sitio en el que está sucediendo la acción, ¿no? Cómo mezcla las músicas autóctonas con las orquestaciones y lo que es una banda sonora, me parece que hace un trabajo impresionante, ¿eh? Como dice Jaime Angulo, además, eso le da ese aire más crepuscular, más de finalización de saga, que era un poco lo que se pensaba hacer con este juego, que ya veremos si de verdad queda en finalización de saga este cuarto de Uncharted o al final acaban sacando algún otro, porque claro, es la gallina de los huevos de oro y nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Así que bueno, en general toda la banda sonora está muy cargada de épica, una banda sonora muy potente, no muy excesiva, que no satura. Sobre todo los tres primeras pues tienen los temas justitos y está muy bien, pero donde sí que se sale es con Henry Jackman en este banda sonora del último juego. Por lo general, os digo, una banda sonora muy, muy, muy aceptable, o mucho más que aceptable. Y vamos a empezar con la música, que es lo que hemos venido aquí a escuchar, musiquita de la buena. Y vamos a empezar, ¿por qué? Pues por lo que tenemos que empezar, por el tema de Nate. El tema de Nate, ese tema que ya es emblemático para la saga y que es escucharlo y meterte en el universo Uncharted. El tema más característico, que además aparece aparece en todas las bandas sonoras, aunque en la última no se llama exactamente el tema de Nate, sino que le ponen otro nombre, pero al fin y al cabo es el tema de Nate. Pero como va a ir de otro compositor, pues hicieron ahí una cosita extraña. Pero bueno, ¿quién es el compositor de todas de las tres primeras bandas sonoras del tema de Nate? Pues Greg Edmondson. Y Greg Edmondson comienza este tema con unos tambores que además han ido potenciando, porque a medida que han ido pasando las bandas sonoras, el tema ha sufrido adaptaciones. Y si el primero, por ejemplo, te transmite muy bien, pues dónde estás, esos timbales, la parte selvica de la selva, ¿no? Donde sucede sobre todo esa aventura. Los demás se han ido adaptando y se han ido generalizando y orquestando y dándole una potencia mayor. Es más, el que vamos a escuchar es el tema de Nate 2.0, ¿eh? Según avanzan los temas y las adaptaciones del tema de Nate, van surgiendo los puntos después, ¿no? Los números después del tema. Estamos en el tema de Nate de la primera banda sonora, el de la segunda es el 2.0, el de la tercera, el del tercer juego es el 3.0 y el de la 4, que aunque se titula de otra forma, todo el mundo lo conoce como el tema de Nate 4.0. Bueno, pues vamos a empezar con este tema en el que a medida que han ido pasando, pues ha ido variando, ha sufrido ciertas variaciones y vamos a escuchar el 2.0 porque es la banda sonora que más premios ha llevado, que una de las que más ha gustado también, aunque a mí la que más me gusta es la 4, como ya he dicho, también Antonio Runa es la que más le gusta, la 4, pero transmite muy bien todo el tema de la aventura y de... identifica muy bien al personaje protagonista, ¿no? Comienza con esos tambores tan potentes y la verdad que ha servido de leitmotiv para la saga, lo que es algo muy importante en una banda sonora, que escuchemos este tema y automáticamente sepas de qué está, a qué está referido, ¿no? Y a qué corresponde la canción. Venga, que escuchamos ese tema de Nate 2.0. temazo, ¿eh? Un temazo cargado de épica, un temazo impresionante este tema de Nate. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es poner algún temita así ordenadamente según los videojuegos, así que vamos a empezar por el primero, el Uncharted 1, el tesoro de Drake. Y aquí la banda sonora compuesta por Greg Edmondson, pues lo que hace es plantar las bases para lo que luego va a ser toda la música de la saga, sobre todo de esos tres primeros juegos, ¿no? Pero en general planta las bases de la música de toda la saga. Es muy, muy, muy heredera de películas de aventuras tipo Indiana Jones, tipo Quaterman, ¿no? De ese estilo. Y como vais a ver en este tema, que es un tema muy tranquilito, muy suave, muy evocador, pues le vais a notar esos aires exóticos, esos aires selváticos. Además, recuerda hasta un poco al tema de K, del libro de la selva, ¿no? Por esa sinuosidad que tiene, ¿no? Así con la flauta, tocando y tal, la melodía, pues esa sinuosidad de las selvas de América del Sur, ¿no? Nos traslada muy bien, que es una cosa que se consigue con las bandas sonoras de estos juegos, que es trasladarnos perfectamente al lugar donde está sucediendo. O sea, es que casi puedes sentirte con el machete en mano, ahí abriéndote paso por la tupida vegetación de la selva, ¿no? Es un tema así entre melancólico y de descubrimiento. Es el tema que vamos a poner ahora, que es el Drake Elegy. Tema suavito, tema suavito, ahí melancólico, ahí muy majete, este tema de Drake Elegy, de la primera banda sonora, del primer juego, del tesoro de Drake. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al segundo juego, al Uncharted 2, el reino de los ladrones. Y aquí tenemos otra banda sonora compuesta por Greg Edmondson, otra banda sonora muy potente, yo creo que incluso más cinematográfica, con un aire más cinematográfico y más compleja. Además, esta banda sonora de este segundo juego ha sido de las más laudeadas, o la más, porque ha recogido un buen puñadete de premios. Es una banda sonora ciertamente más compleja, más completa, con más registros, aunque también es muy heredera de la banda sonora anterior, de la del primer juego, de la del tesoro de Drake, porque le va muy a la saga, pero la complementa y la nutre más. Por ejemplo, ya comienza con ese tema de Nate que hemos escuchado antes, que tiene los timbales más potenciados y el metal más potenciado, entonces le da como un poquito más de épica. Y el tema que vamos a escuchar ahora a mí me parece muy complejo y muy completo, porque es un tema quizás más cinematográfico que el resto. Se llama The City Secret, la ciudad secreta, y este tema de la ciudad secreta está formado a base de tres piezas, de diferentes piezas, son tres cortes. Entonces yo creo que recoge muy bien lo que es toda la banda sonora, el compendio de todo lo que hace aquí Greg Edmondson en la banda sonora. Comienza con una pieza de descubrimiento de esa ciudad perdida, un tema muy evocador que te introduce muy bien en la historia y que funciona muy bien, para luego hacer un segundito de parón y entrar en un segundo bloque ya con timbales a modo de latido de corazón, mientras las cuerdas y el metal van tocando la melodía, y luego ya tenemos el tercer bloque donde se introduce como novedad en la banda sonora una voz femenina que repetirá pues como algunos mantras, ¿no? Y que además aparecerá en varios temas. Esa voz femenina le da un carácter especial y además que se lleva la melodía y te la hace todavía más evocadora, ¿no? Y funciona muy bien, ya sabemos que los coros siempre funcionan muy bien y le dan ahí un aspecto especial a los temas. Y luego termina con un cuarto bloque, o sea, son cuatro bloques los que tiene esta melodía, y este cuarto bloque ya nos mete en la localización general de este segundo juego, que es Oriente, China, ¿no? Principalmente. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues comenzando el tema con un gong, un pan, empieza con el gong y ya le da ese aire oriental al tema, ¿no? Un tema, como veis, muy complejo y prácticamente que resume toda la banda sonora, así que aquí os dejo con La Ciudad Secreta. Y después de escuchar este tema de la ciudad secreta, que la verdad que es súper completo y que, vamos, ilustra perfectamente lo que es la banda sonora de este segundo juego, vamos a terminar con el Uncharted 2, el reino de los ladrones, con un tema precisamente referido a los ladrones. Porque vamos con el tema Entre Ladrones, Entre Ladrones, un tema muy épico. Yo creo que, claro, al anterior igual le faltaba un tema verdaderamente épico, ¿no? Al tema que hemos escuchado para ilustrar bien lo que es la banda sonora de este Reino de los Ladrones. Pues vamos con este tema, que este sí que está cargado de épica, que además está precedido de un gong, como ocurre a esta cuarta parte del tema anterior que hemos escuchado, para situarnos geográficamente perfectamente donde estamos. Rápidamente pasa una melodía cargada de épica, con ligeros toques orientales muy sutiles, ¿no? Que pues eso, nos dice dónde estamos, ¿no? Esos ligeros toques orientales. Y une muy bien, además, todos los instrumentos de la orquesta. Yo creo que hace una orquestación muy completa, porque aprovecha muy bien lo que cada instrumento puede aportar a la melodía. Esos metales graves en cuanto a esa carga épica, esas cuerdas en cuanto a la melodía evocadora, los toques de percusión de metal para la situación geográfica, todo. O sea, lo tiene todo y además muy bien reunido, muy bien juntado todo para darnos un temazo de esta banda sonora de este segundo juego de Uncharted, el tema Entre Ladrones. Y comenzamos con el Uncharted 3, la traición de Drake. La traición de Drake, y vamos a empezar con un temita, el de Atlantis de las Arenas, Atlantis of the Sun. Bueno, pues esta banda sonora cambia un poquito respecto a las anteriores, aunque aquí Greg Edmondson pues ya había sentado las bases y por lo tanto también tiene muchas cosas de las dos bandas sonoras anteriores. O sea, sigue el mismo hilo, pero se hace un poquito menos sutil, un poquito más funcional. Es decir, que apoya un poquito más la acción, se dinamiza y igual entra un poquito más a lo que es una banda sonora más en uso últimamente en juegos, en películas, ¿no? Más dinámica, con mucha fuerza también. Mantiene lo que es el carácter evocador del lugar donde se desarrolla la acción, porque, por ejemplo, en este caso, pues aunque el juego ocurre en todo el mundo, principalmente la mayoría de la acción se centra en Arabia, en la India, Arabia, toda esta zona. Entonces podemos ver cómo la melodía principal, sobre todo de la primera mitad del tema, está hecha a partir del punji, que es como una especie de flauta hecha a base de una calabaza hueca, la típica esta para encantar serpientes que vemos cuando vemos películas de Egipto, documentales de Egipto y tal. Bueno, pues el punji es la que crea ahí la melodía inicial, junto con las cuerdas estas melosas, muy en plan Laures de Arabia o así. Y luego en la segunda mitad es sustituido por el sitar cuatro notitas por ahí que vemos de sitar. Entonces nos sitúa muy bien, nos evoca muy bien el sitio donde estamos. Luego también le aporta la épica, sobre todo al final del tema con el viento metal, esos toques de épica, de terror en algunos momentos. Pero en general es una banda sonora que recuerda más a lo que puede ser un thriller que las dos anteriores, de los dos juegos anteriores, que igual era como más aventurera, ¿no? Más así, más de aventura, más... Esta es como más thriller, más de correr, más de carreras, más de persecuciones, un poquito más así. Bueno, que os dejo con el tema Atlantis of the Sun, Atlantis de las Arenas. Podéis ver mucho más thriller, ¿eh? Esta banda sonora, mucho más agitadita, más movidita. Pero bueno, también tiene temas tranquilitos. Bueno, tiene un par de temas por ahí muy característicos de estos de situación geográfica que a mí me parecen bastante majos, como puede ser el tema del bazar y el tema de la caravana. Son dos temas... Que, bueno, es que no, decir que tiene claras influencias árabes es quedarse corto, porque son muy, muy, muy árabes totalmente, vamos, totalmente. Aunque tiene una base de orquestación en algunos momentos por detrás, son árabes totales. Además, utiliza, que ya empezó a utilizar en el Uncharted 2, en el Reino de los Ladrones, esa voz femenina que en aquel momento, en el anterior juego, no hacía frases, sino que era simplemente como una especie de coro. Aquí sí que nos repite constantemente una especie de mantra, suponemos que en algún idioma árabe, que, claro, esa repetición, esa forma de cantar es muy hipnótica y muy sedosa, ¿no? Nos deja llevar, además nos traslada perfectamente a otro tiempo y a otro espacio, ¿eh? Nos traslada al desierto, a esas tiendas de tela, agitándose por el viento, ¿eh? Un tema muy evocador, muy evocador. Venga, que os voy a dejar con el tema de Caravan y con esto vamos a terminar lo que es la representación sonora del Uncharted 3, Uncharted 3, la traición de Drake. Os dejo con el tema La Caravana. llevamos a la, yo, para mí, la mejor banda sonora de todos los juegos de Uncharted, la del cuarto juego, la del desenlace del ladrón, porque aquí se cambió al compositor y entra nada más y nada menos que Henry Jackman. Henry Jackman, que ya se ha pasado varias veces por Lode y varias veces por este jukebox de la órbita de Endor. Y esta es la banda sonora que más le gusta a Antonio Runa y que más me gusta a mí, ¿eh? Porque, bueno, aparte de que recrea muy bien los ambientes, le da una épica súper especial y es la más cinematográfica de todas. Aquí Henry Jackman hace un trabajazo que ya sabemos que ha hecho sobre todo bandas sonoras de películas de superhéroes este hombre. Y la verdad que estos temas y esta banda sonora podía haber estado en cualquier película de superhéroes sin ningún problema, sin desmerecer. Es más, me parece muchísimo mejor que muchas bandas sonoras de muchas películas de superhéroes, ¿eh? Muchísimo mejor. Por ejemplo, mira, vamos a escuchar el tema cuarto de la banda sonora, el Cut to the Chase, que es espectacular, ya lo veis. Este tema, vamos, puede recordar pues a otras bandas sonoras de este compositor, como la de Kingsman, por ejemplo, porque es que el tema se construye como bastante parecido, ¿no? La construcción del tema es bastante similar. Empieza más flojito, luego empieza a crecer, entra el leitmotiv, el leitmotiv que se repite varias veces, pero entre leitmotiv y leitmotiv tiene una melodía que va muy bien con el tema, y luego todos los vientos, toda la orquestación le aporta una fuerza, le aporta un carácter al tema, una personalidad muy potente, muy potente, y le da un carácter a la banda sonora del juego impresionante, ¿eh? La verdad que aquí yo creo que Henry Jackman hace un trabajazo, un trabajazo en esta banda sonora de Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Y venga, pues que os dejo con este tema construido a base de leitmotiv y con mucha potencia, de esas bandas sonoras que hoy en día echamos de menos en las películas, que se ha perdido. Pues aquí volvemos a una banda sonora que mezcla muy bien el clasicismo y la modernidad, ¿no? Lo que se hace ahora y lo que viene de antes, que no tenemos que dejarlo atrás. Es una pena porque ahora se está dejando atrás en muchas bandas sonoras. Y esta tiene esa potencia, tiene esa fuerza. Así que os dejo con el tema Cut to the Chase. Ahora, yo creo que me he cargado como a dos o tres gatos ahora. Y después de haber escuchado este tema de Cut to the Chase, que es algo así como ir al grano, me traduce aquí el Google, como ir al grano. Bueno, pues ya habéis visto la potencia de esta banda sonora, y lo fuerte de estos temas, que están muy bien. Bueno, a ver, ya veis por dónde ando yo en cuanto a bandas sonoras y mis gustos personales, ¿no? Con este tipo de temas que selecciono, que al final hay no sé cuántos temas tiene la banda sonora, tiene como 24 temas o así, y elijo yo justo estos particulares, ¿eh? Ya veis mis gustos. Porque el siguiente que he seleccionado es parecido, es otro de esos temas súper repotentes, súper fuertes, en este caso compuesto en dos partes. Una primera que es como más ambiental, más funcional, que representa esos temas de acompañamiento de las imágenes, esos temas que suenan más de fondo, ¿no? A medida que van pasando las cosas y tal, pero que no tienen personalidad propia y simplemente sirven de acompañamiento. Pero en los dos segundos tercios del tema, la cosa cambia. Es como la primera parte es como una introducción a esa segunda parte que ya sí que está cargada de personalidad, de fuerza, de épica y que va increchendo hasta el final apoteósico, ¿eh? Es un tema que a mí, bueno, me ha encantado porque además me recuerda a uno de mis temas favoritos que ya he comentado en este Jukebox, que es el de I am the Doctor, de Doctor Who, ¿no? Por esa evolución y ese final en todo lo alto y ese ta-ta-tan-ta-ta-ta y cómo va metiéndose ta-ta-tan-ta-ta-ta-ta y cada vez va subiendo hasta ese momento, ¿no? Pues este tema de las 12 torres, que es el que vamos a poner ahora, las 12 torres, pues es así, tiene esa misma estructura y me encanta, ¿eh? La potencia de esta banda sonora, joder, es que aquí Henry Jackman hace un trabajazo. Venga, que os voy a dejar con el tema las 12 torres. ¡Qué banda sonora, eh! ¡Qué banda sonora tiene el desenlace del ladrón! ¡Qué trabajazo Henry Jackman! Y bueno, cómo no, vamos a terminar ya, que ya llevamos un buen puñadete de temas con Uncharted y vamos a terminar como hemos empezado. Como hemos empezado, pero con una variación. Hemos empezado con el tema de Nate y, cómo no, pues tenemos que terminar con el tema de Nate. Tenemos que terminar con el tema de Nate, pero con un tema de Nate un tanto especial, porque es el que aparece en la banda sonora de esta cuarta parte del desenlace del ladrón, que ni siquiera lleva ese título, porque es una variación, un arreglo orquestal muy, muy, muy diferente que hace Henry Jackman aquí. Utiliza el tema compuesto por Greg Edmondson y lo varía, lo cambia muchísimo e incluso le da otro título. Le da otro título, que es el primer tema que abre la banda sonora, que es El fin de un ladrón. Por eso muchos piensan que no está el tema en el cuarto juego, ¿eh? Muchos piensan que no está, o por lo menos, por lo visto, yo es que como no lo he jugado, no lo sé, hablo todo de oídas. Lo que se comentó en el programa, como que no aparece, o sobre todo que no cierra el juego, ¿no? Que parece que es habitual que los tres anteriores cerraban el juego, esos créditos finales con el tema de Nate, sin embargo, este no. La verdad es que es una variación que cambia mucho el tema, ¿eh? La melodía es la misma, pero la orquestación es totalmente diferente. Y la melodía además está más camuflada. Entonces, pues algunos jugadores parece que lo han echado de menos o no se han dado cuenta de que estaba ahí. Pero ahí está, dentro del juego metido, ¿eh? Es una orquestación un tanto extraña. Bueno, además, con el título que le da, que es el título del fin de un ladrón, hace alusión a eso que nos comentaba Jaime Angulo en el programa, ¿no? A ese aire crepuscular y de finalización de saga que tiene este juego, ¿no? Como que aquí se acabaron ya las andanzas de Nathan Drake dentro de Uncharted. Y aunque vengan otros después, ya comentaron nuestros compañeros en el programa que tampoco se sabe si lo va a protagonizar Nathan Drake, si no, qué es lo que va a pasar. Pero bueno, es una gallina que está dando huevos de oro y no van a matar a la gallina. Yo creo que estas cosas, la pela, ¿qué lo vamos a hacer? Esto mola, porque aunque se cambia el compositor, siempre gusta que se retomen esos elementos claves de la saga, ¿no? Las une formalmente y el jugador o el espectador siempre, hombre, se siente un poquito halagado en cuanto a que se repitan estos temas, ¿no? Estas músicas, además que son ya tan representativas que parece que si no te la ponen, te sientes un poquito defraudado. Hombre, a ver, ha pasado, por ejemplo, con películas como El Hombre de Acero, en la que no pusieron el tema de Superman, cuando Superman todo el mundo sabe que tiene una melodía y punto, y ya pueden hacer todo lo que quieran y cambiar toda la banda sonora. Superman tiene la fanfarria de John Williams y se acabó, y ese es el tema de Superman. Por ejemplo, en Robocop se mantuvo ahí en algún momento cuando se construye el robot y aparece el robot por primera vez, la melodía de Robocop, y eso, joder, te emociona. Es que le da unos puntos positivos ya a cualquier remake y a cualquier nueva adaptación o nueva película, ¿no? Pues eso, que está muy bien que aquí vuelvan a meter el tema de Nate. Es importante que se mantengan los elementos claves de la saga. Así que venga, terminamos con El fin de un ladrón, que es el título o de verdad el de este tema, o el extraoficial, por el que se le conoce por todos lados, aunque no es su título oficial, el tema de Nate 4.0. Y después de Uncharted, vamos con el programa 42 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor. Programa 42 destinado en exclusividad a Dune. A Dune, 7 horas y media, que se dice rápido, pero se escuchan en 7 horas y media, justas, prácticamente, donde nuestros compañeros, el coronel Kurr, Fran Prados y el propio Antonio Runa, nos hablaron y nos desmenuzaron el libro de Frank Herbert y otras cositas, como los proyectos hechos y no hechos sobre ese libro, el libro Dune, Pues ya sabéis, el proyecto de Alejandro Jodorowsky. ¡Jodorowsky! Oye, qué bien hubiera quedado esto en Juego de Tronos, porque Jodorowsky, Jodor, llegas bien, ¿eh? ¡Jodorowsky, Jodor! Oski, bueno, pues Jodorowsky, que hizo así su proyecto fallido, pero del que nos ha dado mucho que hablar y mucho que escuchar. Y luego la película de 1984 de David Lynch, esa película que a algunos gusta y a otros no tanto. Una mala adaptación, porque buena adaptación no es, pero también es un libro muy complicado de adaptar. Libro que yo no me he leído, pero como no le tengo que poner música, la película de Dune sí que me la he visto varias veces, pero también hace bastante tiempo, y lo que tengo más fresquito es el documental sobre el Dune de Jodorowsky. Bueno, pues aquí teníamos en ese proyecto de Jodorowsky... Al director de ese documental, que es Fran Pavich, que es un documental que está muy bien, no lo dejéis pasar, un documental de 2013 que se ha llevado un montón de premios y que la verdad que explora muy bien todos los entresijos de lo que fue ese proyecto, que bueno, no llegó a nada, pero que, a ver, tampoco es como dicen en el documental que ha influido tanto, pero yo creo que influencia sí que ha tenido, sí que ha tenido en cosillas que se han hecho posteriormente. El documental tiene una música de Kurt Stenzel, bueno, un poquito peculiar, que al documental le va bastante bien, pero que bueno, es un poco raruna. Aquí a nuestros compañeros les ha gustado mucho, no es mi estilo de música, pero bueno, la idea de Jodorowsky, además, en cuanto a la música del documental, era una idea muy rara, que bueno, no llegó a realizar finalmente, pero muy extraña, porque lo que quería era tener un grupo musical, además un grupo musical que estuviera pegándolo bien en el momento, un grupo potente, grupos potentes del momento, cada uno con su estilo particular de hacer música, ¿no? Con su estilo peculiar, y lo que quería era que cada grupo representase a una de las casas, ¿no? Jodorowsky quería, primero, antes de irse a por Pink Floyd, que era su grupo de cabecera, ¿no? El que iba a componer la mayor parte de los temas, o el grupo principal que quería en la película, pero antes de llegar a Pink Floyd y ni siquiera de pasársele la idea por la cabeza, Jodorowsky quería a Magma, quería también a Tangerine Dream, a Mike Oldfield, a Jean-Michel Jarre, con toda esa música electrónica que tanto pegó en los 80, esos temas que tantos anuncios y comerciales han ilustrado, que recuerdo ahora el de Sony. Bueno, pero realmente fue su productor Gibbons el que le dijo que si quería meter bandas y de rock para hacer la música, lo que tenía que hacer era meter a la mejor banda de rock. Si esta iba a ser la mejor película de toda la historia del cine, como decía Jodorowsky y como pensaba aquí también su productor, pues tenía que tener a la mejor banda de rock, a la más grande, a la más puntera, a la más potente del momento, a Pink Floyd. ¿Que entonces qué hicieron? Pues se fueron para Londres en busca de ellos, y curiosamente, porque este hombre parecía que tenía una potra enorme, se encontraba a todo el mundo por casualidad, según dice en el documental, cosa que yo no me creo tanto, pero en el documental a todo el mundo se lo encontraba por casualidad, pues a Pink Floyd fueron ahí al estudio y resulta que estaban allí grabando por casualidad. Bueno, no estaban grabando, que estaban comiendo hamburguesas. El Jodorowsky dice que estaban comiendo hamburguesas y que con la boca llena prácticamente le dijeron sí, que queremos apuntarnos a tu película. Así que finalmente Pink Floyd representaría a la casa Adreide. La música de Pink Floyd sería destinada a ilustrar a la casa Adreide. La banda francesa progresiva Magma, que además otra que descubrió por casualidad. Pues resulta que no tenían nada que hacer, estaba con Giger, que estaba ella encandilándolo ahí para hacer parte de la dirección artística y diseños y tal, porque también estaba Moebius, pero estaba ahí con Giger, y en una noche loca de estas dijeron, bueno, vamos a ver un concierto, a ver qué dan aquí en esta sala, quién está tocando en esta sala, y estaba Magma, y se quedaron ahí flipando los dos, guay, guay, qué psicodelia, qué tal, qué guay, Magma, guay. Y dijeron, estos tienen que estar en la película, así que hablaron con Magma, que también les dijeron que sí, curiosamente, y estos ilustrarían la casa Harkonnen. Y luego también tenían por ahí pensado al compositor alemán Karlheinz Strauhaus, Y, bueno, ya otra gente por ahí. Pero bueno, al final como todo esto quedó en nada, todo muy psicodélico, todo muy extraño, pero al final una pena, quedó en nada. Y vamos a empezar, venga, vamos a empezar. ¿Por qué? Pues por Pink Floyd. Vamos a empezar por Pink Floyd. ¿Por qué? Porque aunque no hay nada compuesto para la película, porque Pink Floyd, claro, lo primero que le dijo es, vale, yo me pongo a componer, pero a mí me tenéis que enseñar imágenes, me tenéis que enseñar algo en qué basarme, ¿no? ¿A qué le voy a poner yo música? Yo quiero ver cosas, ¿no? Quiero encajar la música con las imágenes, quiero hacer una banda sonora. Claro, no había nada rodado. Entonces, realmente no hay nada grabado tampoco, lo que es musicalmente. Pero, se dice, las malas lenguas hablan de que muchas de las ideas que ya tenían preparadas ahí para la película Pink Floyd se plasmaron en un tema, en una suite extraña también, es el Swing on Your Crazy Diamond, que es una suite de una media hora, 40 minutos, así. Que la vais a conocer todos, porque a ver, es un tema de cabecera de Iker Jiménez del programa Milenio 3 y de su podcast ahora, y es un tema que él ha pinchado mucho, ha puesto mucho. Entonces, se dice que esos sonidos intergalácticos que había pensado el teclista del grupo Rick Wright y tal, pues que acabaron metidos en este tema, el tema que aparece en el disco Wish You Were Here de 1975. Entonces os voy a poner un pequeño fragmento, porque el tema dura 40 minutos, o sea, no voy a poner lo que es el inicio, que es lo más conocido, por lo menos 3-4 minutitos del inicio, y luego ya lo dejo ahí de fondo mientras hablo, porque son 30-40 minutos de tema, ¿eh? Telita, esto, claro, rock progresivo, esto no acaba nunca, sigue, van empalmando. Y ala. Bueno, pues venga, que os dejo con este tema que se dice que tiene mucho de la banda sonora que había pensado Pink Floyd para Dune de Alejandro Jodorowsky. o Pink Floyd, siempre magníficos, siempre estupendos, maravillosos. Y bueno, ahora en el documental de Frank Herbert, la música es de Carl Stenzel, un músico peculiar, un músico con muy poca trayectoria. Yo apenas no he encontrado nada más de él, nada más que esta banda sonora. O sea, que aquí Fran Prados, que es el experto musical del programa, que yo hago mis pinitos, pero yo ya sabéis que yo de esto no controlo nada. Yo es que realmente no sé cómo estoy haciendo los jukebox. Si yo de música, vamos, ni papas, pero ni idea. Yo aquí mis comentarios son totalmente subjetivos, ¿eh? Nada, no me tengáis en cuenta nada de lo que diga, porque yo de música, y más oyendo hablar a Fran Prados y al coronel Kurt, que controlan tanto y que saben tanto, joder, yo luego me pongo a hacer esto después de escucharles a ellos hablar en el programa de la banda sonora y digo, joder, ¿quién me oirá a mí? ¿Qué criterio tengo yo? Bueno, pues ningún criterio. Bueno, lo que os decía, Carl Stenzel, un músico curioso con muy poca trayectoria. Curioso también la banda sonora que ha creado para el documental. Y además, se ha editado 2 años después. Claro, ya una vez que el documental triunfó, pues dijeron, vamos a sacar más perrillas editando lo que es la banda sonora. Una banda sonora extraña. Yo no sé si lo que ha intentado aquí ha sido recrear un poquito lo que es la música que Jodorowsky hubiera querido para su película o así, porque es una música totalmente psicodélica y muy centrada en esos años 70. Utiliza instrumentos extraños, efectos muy de la época, muy de música electrónica, muy de experimentación y eso, mucho sintetizador, jugando con el estéreo, llevando el sonido hacia un lado, hacia otro, con unos ritmos muy extraños, música electrónica progresiva, muy, muy de la época, muy de trippy. Esto es muy de trippy, muy de trippy. A mí escucharla fuera del documental, yo personalmente, esto me parece muy bien como experimento, o para danza moderna o algo así, pero vamos, yo escucharla fuera del documental me resulta un tanto extraño, ¿no? Me resulta un poquito difícil. Sí que veo que dentro del documental funciona muy bien y todo, como nos contaba Kurt en el programa, pues toda esa recreación a base del fotomontaje de los dibujos de Moebius, de ese storyboard, de cómo podían haber sido las secuencias en la película, pues toda esa recreación con esta música le va muy bien, le acompaña muy bien, le hace un acompañamiento perfecto, perfecto. Esa psicodelia está ahí. Es como el tercer acto de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Esa psicodelia está ahí y se ve tanto en música como en dibujos, como en la paranoia de Jodorowsky y en sus setas mágicas, pues que va muy bien. Es que Jodorowsky, bueno, yo aquí le pegan un buen repaso Kurt y Fran Prados y Antonio Runa, porque el hombre, hombre, vende humo, es muy buen vendedor y el humo será muy bueno, pero vende humo, uf, el hombre este de la marinera. Bueno, que a Kurt y a Fran Parrados les encanta esta banda sonora, a mí me parece un poquito dura, pero bueno, voy a poner este tema como ejemplo de lo que es toda la banda sonora. Pues, a ver, hay temas diferentes, temas tal, pero todos suenan con este aire, ¿eh? O sea, que el tema que os voy a poner ahora es el Optical World, el mundo óptico, pues todo suena como el mundo óptico. Todo suena bastante similar. Thank you. Bueno, y para finalizar con lo que es la banda sonora del documental sobre el Dune de Jodorowsky, un temita muy cortito, invitación, lo quiero poner más que nada como ejemplo del uso de instrumentos, entre comillas, modernos, ¿no? Estos instrumentos del siglo XX basados en la electricidad, que hacen una música muy peculiar que se ha utilizado mucho para las películas de terror, ya sabes, el Cermin y esto, ¿no? El Trautonio, toda esta distorsión mediante sintetizadores, estos instrumentos de nueva era que usan los juegos con electricidad, las bobinas, las lámparas de vacío, aportan un sonido extraño, ¿no? Claro, como no es un sonido natural, no está sacado de la naturaleza, no son cuerdas vibrando, no son cosas golpeadas, entonces son instrumentos extraños y el sonido también es raro, ¿no? Es un sonido que no nos es natural, es un sonido hipnótico, pero ajeno y misterioso. Una cosa así que le va muy bien a este tipo, claro, de fantasías futuristas, ¿no? Porque al fin y al cabo el futuro tampoco lo conocemos, tampoco sabemos de qué va. Entonces todo este tipo de músicas extrañas, no naturales, pues le van muy bien. En general, una música electrónica progresiva muy, muy, muy de los años 70, que, como he dicho, le va muy bien al documental. Y al proyecto de Jodorowsky también le iría muy bien. Pero que no es gusto de mi devoción. O sea, yo no me pongo esto para estar leyendo, para estar haciendo cosas. No es mi música preferida. Y eso que yo me puedo aguantar a Thelonious Monk tocando el piano 4 horas, pero esto se me hace un poquito duro. Lo que yo oigo, a mucha gente también se le hace duro. Seguro, pero seguro que se le puede hacer duro. Venga, que os dejo con el tema Invitación y ya cerramos con esto la banda sonora del documental sobre el proyecto Dune de Alejandro Jodorowsky. Y terminando con Jodorowsky, pasamos a David Lynch. Otro flipado. Bueno, sus películas son también un tanto extrañas. Y Dune no le quedó del todo cuadrada, ¿eh? Hombre, este hombre es muy peculiar y sus películas son muy peculiares, como es él. Pero Dune, hombre, no es de sus mejores películas. Aunque, bueno, yo agradezco el intento, ¿eh? Se agradece el intento. Tampoco creo que sea la full que dicen otros por ahí. Es una película que se deja ver, pero bueno, es un poco extraña. La música de Totó. Música de Totó. Totó, que no es el perro de... el perro, ¿cuál era? El Mago de Oz. No es el perro del Mago de Oz, que se llama Totó también. Es la banda estadounidense de rock compuesta por destacados músicos de sesión. Los músicos de sesión son músicos autónomos, digamos, los contratan en los estudios para rellenar las bandas, para completar las bandas o para hacer el grupo de solistas, ¿no? Son grupos, o sea, son músicos profesionales. Su profesión es tocar todos los días y buscarse a ver la banda en la que tocan cada día. A mí, por ejemplo, la serie Tremé se ve esto muy bien, porque Batista es un músico de estos de sesión. Y son músicos muy profesionales que saben mucho de su profesión, pero que quizás les falta el punto para ser artistas, el riesgo. Claro, en el riesgo te puedes pegar el batacazo o puedes triunfar, ¿no? Entonces les falta ese riesgo para lanzarse solos ahí a tocar, ¿no? Sus propias melodías y tal, pero que son muy solventes, muy potentes. Y Totó es un grupo un tanto extraño, porque claro, al estar compuesto por músicos de sesión cambia muchísimo de formación. Es un grupo que tuvo 39 años, ¿eh? Aunque se disolvió en 2008, luego se volvió a recuperar para hacer unos conciertos homenajes para el batería original, que tuvo ahí una enfermedad y tal. pero en sus 39 años de carrera ha tenido más de 10 formaciones completas, cambiadas, y luego otros músicos que han entrado y salido y se han cambiado y eso. Entonces este grupo, que se formó en 1976 por el teclista David Paich y el baterista Jeff Porcaro, en Los Ángeles precisamente, combina muchos estilos musicales, el blues, funk, jazz, pop, diferentes corrientes del rock, todo muy popero, muy rockero, pero que les falta ese punto. Oye, a ver, que muchos dicen que son los que han creado el sonido del pop hoy en día, ¿eh? Esta banda Toto, ¿eh? O sea, que ese punto que tienen ahí, ¿no? Porque empezaron en el 76 y marcaron mucho, mucho, mucho, pero yo creo que siempre les ha faltado el punto de genio. Son buenos músicos, son profesionales, pero les falta el punto de artistas, ¿no? Son buenos artesanos de la música, buenos artesanos. Y yo creo que eso le pesa a la banda sonora. Y otra cosa que le pesa es los muchos palos que han dado. Han tocado muchos palos, ya os he dicho que han tocado blues, funk, jazz, pop, rock, rock progresivo, esto es uno de los problemas que tiene la banda sonora, que toca demasiados palos, demasiados estilos, le falta una coherencia sonora. Y, hombre, también es un poquito lo que quería hacer Jodorowsky, ¿no? Que quería dar un estilo diferente a cada casa. Pero aquí, no sé, no termina de cuajar, ¿eh? No termina de funcionar. Una pena, una banda sonora que, bueno, a ver, dentro de la película funciona más o menos, ¿eh? Porque, a ver, con las imágenes que representan y dentro de la película funciona más o menos, pero es bastante prescindible, no. E incluso aunque esté acompañada de la Orquesta Sinfónica de Viena, con el coro Volksoper de Viena, que estaba dirigido por Marty Paich, no termina de funcionar. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, además, mira, hay un rumor que además ya se comentó en el programa, que dice que toda la banda sonora de Toto en realidad estaba compuesta por Brian Eno, a que se le encargó la banda sonora, y que luego se prescindió de él, quedando solamente una canción, pero toda la base en la que se basó Toto para componer la banda sonora, dicen las malas lenguas, que en realidad estaba compuesta por Brian Eno, algo que no está confirmado ni por unos, ni por otros, ni por nadie, pero las malas lenguas hablan mal. Y sí que queda un tema de Brian Eno en la película, que es el tema de Prophecy, de la profecía, el tema de la profecía, que es precisamente el que cierra los títulos de crédito. A ver, es muy del estilo de la banda sonora. Yo creo que por ahí también pueden venir los rumores, porque lo que ha quedado de Brian Eno, es que suena como el resto de la banda sonora. Es una música electrónica progresiva, muy suave, muy tranquila, muy ambiental, muy relajante, que va acorde con el resto de la banda sonora, pero poco cinematográfica, ¿eh? Como dice Rafa Pagi, poco cinematográfica. Aunque no es el peor tema que tiene la banda sonora. Ya que os voy a dejar con el tema de la profecía. Thank you. Así que ya tenemos a Totó y a Brian Eno en la banda sonora de Dune, de David Lynch. Y no es el único músico, como dice Kurz, hay otro músico acreditado que es Edmund Chapman. Porque en uno de los temas de la película, de un fragmento que se eliminó, ¿no?, de una escena de esas eliminadas, aparece uno de los instrumentos de este mundo, que no existen en realidad, claro, que solo existen en la ficción, en el libro, que es el baliset. El baliset que en la película lo que se hizo, como nos comentaba Kurz en el programa, es utilizar una creación de Emmett Chapman, que es el stick, el electric stick, ¿no?, que es una especie de palo, de mástil, digamos que es como una guitarra eléctrica o un bajo, pero sin la caja de resonancia de abajo, no solamente lo que es el mástil más ancho que el de una guitarra, que tiene además entre 7 y 10 cuerdas y que se toca con las dos manos, una mano por cada lado, y al presionar, al arrastrar por las cuerdas y tal, y al presionarlas, pues hace un ruido, hace... Suena un poquito como a guitarra entre eléctrica, acústica, a guitarra eléctrica mala, ¿no? De las baratas, de las que no tienen una resonancia, una caja de resonancia que haga que el sonido engorde, ¿no?, y resuene así grueso, ¿no? Entonces queda un sonido como muy lavado, muy, muy de agudos, muy, muy extraño. Un sonido así como de guitarra eléctrica con un ampli cutre. Una cosa así. En la película es el personaje de Patrick Stewart el que toca una melodía basada precisamente en un tema de Chapman, que es el tema Backyard, y da un sonido peculiar, un instrumento que solo existía en el libro de Frank Herbert, que se ha querido recrear para la película. Y mira, luego lo que voy a hacer es poneros un trocito extraído directamente de esta escena eliminada. No he conseguido el tema por ningún lado, mira que lo he buscado por todos los entresijos de internet, pero el tema suelto no lo he conseguido, no lo encontré en ninguna banda sonora, y de las dos que hay editadas, de la reedición de los 90 y de la original del 84, no lo encontré en ninguna de las dos, así que perdonad la calidad, pero hombre, no quería dejaros sin escuchar el palo eléctrico este, el baliset. Y vamos a entrarle ya a lo que hizo Totó, el perro de Dorothy, digo, el perro de Dorothy, no, la banda de rock para la película Dune. Vamos a empezar ya, venga, vamos a empezar con el mejor tema, con el tema más potente, con el mejor tema, el que le gusta a todo el mundo, que es el tema del prólogo, el que acompaña los títulos de crédito iniciales, el tema de presentación de la película, con una buena orquestación, aunque le falta un poquito de personalidad, aunque bueno, al final con el tema de los coros, porque el tema empieza más tranquilo, va evolucionando, va creciendo, entonces entran coros, entra viento metal, empieza a dar épica, y al final dices, la has cagado, al final la cagan. ¿Por qué? Porque van sustituyendo progresivamente ese viento metal por guitarras eléctricas acompañando a la orquesta, que dice, hombre, a ver, el viento metal me da una épica impresionante, la acompañas con coros, ¿para qué cojones me la cagas ahora con una guitarra eléctrica aquí? Son esas cosas que tiene esta banda sonora extrañas, raras, que no sabes por qué. De ese batiburrillo que hacen con la banda sonora, que empiezan a mezclar instrumentos, los agitan y venga, lo que salga ahí. Se me hace muy raro ese final con esas guitarras eléctricas, con la orquesta, porque el tema estaba funcionando muy bien, ¿eh? ese viento metal estaba dando ahí mucha carga, pero termina muy raro. ¿Qué vamos a hacer? A mí es que no me termina de cuajar esta banda sonora, la veo muy, muy psicodélica, muy extraña. Bueno, que os voy a dejar con el tema que aquí en el programa les gustó a todo el mundo, le gustó a Fran, le gustó a Kurz, le gustó a Runa. Bueno, a Runa dice que la banda sonora le encaja muy bien con la película, a mí también me encaja bien en la película, ¿eh? No desmerece, pero oírla suelta es durito, ¿eh? Pero mira, os voy a poner lo que es el mejor tema de la banda sonora, el prólogo. Thank you. después de haber escuchado el tema de los créditos iniciales de Dune, el tema más característico además de la película, que aunque no tenga un leitmotiv claro, sí que lo escuchamos y, hombre, nos acordamos de la película, ¿eh? Representa bien a la película escuchada así independientemente. Pero ahora vamos ya a empezar a meter el dedo en la llaga. El dedo en la llaga, ¿por qué? Porque vamos con ese tema al que Fran Prados cataloga como grotesco. Como que mezcla sonidos incoherentes. Una prueba incoherente. Bueno, a mí no me parece para tanto, ¿eh? A mí no me parece para tanto como le indigna aquí a Fran. Es que Fran sabe mucho de música. Ya habéis escuchado sus composiciones en Lode más de una vez. Y hombre, yo pobre de mí, que vea de, yo soy un pobre mindungui, yo de esto no sé nada de música, yo aquí doy mis impresiones. Fran sabe mucho más y si dice que es incoherente, pues es incoherente y ya está, ¿eh? Sí que es una mezcla muy extraña, es una mezcla muy rara porque hay guitarras eléctricas y de repente entra un órgano de iglesia con sonidos psicodélicos de fondo, esos sintetizadores con esos graves marcando el fondo. Una cosa extraña, como lo dice Fran, esos órganos para mostrar esa barbarie de los Harkonnen. Una cosa extraña, que además no aparecen los órganos en ningún otro lado, solamente en este tema. Una cosa extraña, una cosa rara. Además, ya el título es raro de narices. El hombre gordo flotante. Pues venga, que os dejo con el hombre gordo flotante. Además, fijaos, el tema va creciendo poquito a poco, va hinchándose, es como el hombre gordo que flota por el aire y a medida que sube la presión baja, el globo se hincha, el hombre se hincha hasta que al final, además la música parece que así lo indica, ¿no? Hasta que al final explota, el hombre explota. Para mí, escuchando el tema, el hombre explota. Venga, el hombre gordo flotante. La habéis visualizado, ¿no? La habéis visualizado con esta música, el hombre gordo flotando por el espacio al ritmo de órganos de iglesia, órganos ahí tocando con guitarras eléctricas. Lo habéis visualizado, ¿no? El hombre gordo flotando. Yo estoy seguro que al final explota, seguro. Bueno, que es que está dando las señoras para sacarle chiste, ¿eh? Vamos. Y aquí va otro tema, porque aquí nuestros compañeros decían que no llegó a los límites de lo que hizo Queen en Flash Gordon. No sé yo si estar de acuerdo. Vamos a terminar ya con Dune, porque yo creo que no se merece ya esta banda sonora que hablemos más de ella. Ya hemos hablado bastante. Vamos a terminar con un tema que es que no encaja. No encaja por ningún lado. Es que tiene un estilo totalmente diferente al resto de temas de la banda sonora. Es que esto es pop malo de los 80, pero pop malo, batería electrónica, ritmo machacón de guitarra eléctrica repetitiva, un tema que no tiene sentido ninguno en esta banda sonora y que no hay por dónde cogerlo. El tema del desierto, o sea, esto es para mear en ochargota. Mira, que con esto vamos a terminar Dune y luego ya pasaremos al siguiente programita de la órbita de Endor. Dune, os dejo con el tema del desierto, a ver si sois capaz de aguantar. Y seguimos con el programa 43 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor, y en este caso destinado a la saga Expediente Warren. Bueno, saga, en realidad hay dos películas. Bueno, a ver, sí, es verdad, existe la de Annabelle, la muñeca esta que nos presentaron en la primera película de Expediente Warren, que a todos nos encantó, que no se parece en nada a la muñeca real, que la muñeca real es como una muñeca chochona, una muñeca pepona de estar de trapo, y está, la verdad que es bastante más aterradora estéticamente, aunque su película, la película en exclusividad, casi mejor no nombrarla, mira que era mala. Por eso lo de saga todavía le queda un poquito grande a estas dos películas de Expediente Warren, pero bueno, dos películas curiosas, interesantes, muy majillas, que nos trataron aquí en un programa de 6 horas 40 minutos, 6 horas 40 minutos que se dice pronto, hablándonos de estas dos películas de un jovencísimo director, James Wan, jovencísimo porque nació en el 77, o sea que es jovencito, no llega ni a 40 tacos todavía el hombre. ¿Quiénes estuvieron por aquí en la órbita de Endor hablándonos de Expediente Warren? Pues nuestro compañero Jaime Angulo, que estuvo durante todo el programa ahí machacando ahí, hablando de estas dos peliculazas. Estuvo también, como no, nuestro director Antonio Runa, pero se pasó un invitado muy especial que fue Javier Pérez Campos, venido directamente desde Cuarto Milenio. Se pasó por aquí por la órbita de Endor. Cómo nos encanta tener a estos invitados tan ilustres en el programa. Bueno, James Wan, ¿qué decir de este hombrecito? Este hombrecito, pero digo porque no es muy alto el hombre también. Bueno, conocido sobre todo por la saga de películas Saw, una saga, a mí me gustaban mucho las películas de Saw, ese muñeco y esas trampas, esos juegos macabros, ¿no? El tema del juego ahí macabro, bizarro, extraño, conseguir escapar haciendo esas cosas que había que hacer, la llave escondida dentro del estómago de no sé qué, que a ver si eras capaz por vivir, por conseguir salir de esa situación, a ver si eras capaz de todo, ¿no? Te ponías un poco en situación y te identificabas muy bien con esos personajes en las películas de Saw, porque tú mismo te preguntabas si tú serías capaz de hacer esas cosas que te exigía aquí el malo para poder escapar de esas turbulentas trampas. Bueno, James Wan especializado en películas de terror. Ahora parece que intenta sacar un poquito la cabeza del terror haciendo otras cositas. A ver qué tal le va, porque con la de Fast and the Furious, a mí me gustó, me gustó más la 6, pero la 7 no estaba mal. Pero bueno, a ver qué hace este hombre ahora que quiere salir del terror. Está muy encasillado, la verdad, James Wan. Bueno, y en cuanto a la música, tenemos a Joseph Bishara, un amiguete aquí de James Wan, que el tío es extraño, es raro, porque tiene una imagen física casi como salido de estas películas. Está calvo, las cejas súper depiladas, siempre va de negro, tiene una pose así extraña y, joder, para encajar como personaje en estas películas. Es más, en Insidious aparece, que hace, bueno, caracterizado, maquillado, con látex y tal, hace del espectro, de uno de los espectros macabros de Batesaba. Sí, quiero recordar, sí, hace de uno de estos espectros macabros, porque es que él tiene ya una cara un poquito especial, es un poquito especial, Joseph Bishara. Y este compositor también está especializado en películas de terror, le pasa como a James Wan, prácticamente solo ha hecho musiquita para películas de terror, aunque empezó haciendo sus pinitos, como no, de ahí le viene todo esto del terror, supongo, con John Carpenter en Fantasmas de Marte, ahí empezó, y luego le siguió con aquella extraña ópera rock, repro de Generic Opera, la ópera genética repro de Darren Lynn Bousman. Una película muy curiosa, muy desconocida, que a mí como los musicales me gustan, me gustó, pero esta también es rara, rara de narices, repro, la ópera rock. Bueno, pero a mí me molo, pero es muy rara, no, esto sí que no es para todos los públicos. Bueno, Joseph Bishara, yo creo que con las composiciones, sobre todo con la primera, con la de la primera película de Expediente Warren, cumple. La primera sí que está bastante bien, la banda sonora. La segunda es más complaciente, más normalita. Pero bueno, cumple bastante bien, cumple bastante bien. Aunque tampoco es que sea una cosa así excepcional, ¿eh? O sea, sí que, hombre, está muy basado en lo que es una música ambiental. Lo que hace que esto sea prácticamente inescuchable y fuera de la película. O sea, sin las imágenes esto, solo ponerte la banda sonora, vamos, pues acabas muy mal de la cabeza. Es difícil de escuchar, es difícil de escuchar. A mí me ha costado mucho extraer los fragmentos, extraer los temas determinados para traeroslo aquí, a este jukebox de la órbita de Endor. Estaba complicada la cosa, pero bueno, he elegido lo que yo he creído identificativo de las bandas sonoras de las dos películas y algún temita del soundtrack también. Así que venga, empezamos. ¡Empezamos con las canciones! Y vamos a empezar con la primera de Expediente Warren de Conjuring de 2013. Y aquí en la banda sonora, Joseph Bissara, yo creo que emplea como cuatro temas o cuatro formas, o sea, ahí se repiten, ¿no?, en los diferentes temas, pero hay como cuatro maneras de enfrentarse musicalmente al género del terror, ¿no? De decir, bueno, pues voy a usar cuatro fórmulas para generar terror en el espectador. Y os voy a poner cuatro ejemplos. Cuatro ejemplos de cómo esta banda sonora se enfrenta al terror. Por eso es bastante original esta banda sonora y funciona bastante bien. A ver, original. Utiliza las cosas que se han utilizado siempre, lo que pasa que a alguna le da una vueltita de tuerca, pero son las cosas que se han usado siempre, pero muy bien metidas en esta banda sonora. Venga, pues vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo que va a ser el tema Clam Game. Clan Game, que este es el típico tema con base de fondo, de graves, casi imperceptible, de ese que se te va metiendo dentro, que lo vas sintiendo, entonces va haciendo que te agarres al asiento, ¿no? Es el tema que crea atmósfera, pero con susto, ¿eh? Este es el que precede al susto. Vais a ver cómo, pues eso, empieza con tema muy bajo, con un volumen muy bajito, con algunos sonidos chirriantes en agudos, ya sean o cuerdas arrastrando, o pichicatos, o campanillas, o cosas así, algunos instrumentos en agudo, pero a un volumen bajo, ¿no? Generándote el ambiente despacio hasta que de repente sube el volumen, un caos de instrumentos total, y venga, el susto ahí, el susto. Este sería el terror por el susto momentáneo. No es que sea original, pero bueno, siempre funciona. Un sustito de vez en cuando siempre viene bien. Aunque a mí, yo prefiero las películas ambientales de terror, más que las de susto. Porque las de susto sí, te pegas el susto, tal, pero las de ambiente de terror, esas acojonan más. Y yo creo que con The Conjuring une muy bien todo, lo une muy bien todo, ¿no? James Wan aquí yo creo que hace un compendio en el que tienes sustos, tienes ambiente de terror, tiene de todo un poquito, ¿no? Y por eso ha funcionado yo creo que muy bien. Venga, que os dejo ya con el primer tema, Clam Game. ¿Qué? ¿Os habéis asustado, eh? ¿Os habéis asustado con ese subidón de la música? Bueno, pues esto lo hace en varios temas, ¿eh? Este es el primer ejemplo de los usos de la música en la película que hace aquí Joseph Bishara. ¡El susto! Y ahora vamos con el segundo ejemplo más original que lo que es dar sustos. Es el uso del viento metal. El viento metal para generar aquí mal rollito. Porque normalmente se usan pues instrumentos de cuerda, ¿no? Madera, violines, violas, contrabajos, chelos, lo que son los madera con cuerda, vamos. Y aquí también se usa, ¿eh? Que aquí empieza el tema con pichicatos, con arcos arrastrando verticalmente sobre las cuerdas, en vez de horizontalmente, vertical. Entonces lo que hace es que se escuchan las estrías de las cuerdas, ¿no? Rozando con los arcos y con los dedos, porque hay pichicato, vais a oír el chin, chin, chin, los pichicatos. Se nota muy bien, ¿eh? Se nota muy bien. En un caos atonal que te genera pues malestar, te genera inquietud, te pone el cuerpo así raruno, pero lo original es que a este caos habitual en mucha música de películas de terror, ¿no? Que genera así mal rollito, pues le mete trompetas, le mete tubas, le mete fliscornios, le mete trombones, ahí todo mezclado, y utiliza muy bien lo que es todo el conjunto de la orquesta para generarte ese mal rollito, ese caos, ese sonido original que, claro, como está tocado de esa forma, y pues nos resulta muy poco natural y nos pone de los nervios y nos asusta. Con las imágenes adecuadas nos asusta. Claro, escuchaba así solo, pues igual no, parece que está la orquesta afinando, ¿no? Al principio de los conciertos, cuando están afinando, parece que están ahí, claro, calentando los instrumentos, pero funciona muy bien. Y además eso, sobre todo originalidad en el uso de viento metal, que tocado así, de esta forma tonal, da mal rollete. Venga, os voy a dejar con el tema Bird Falls In, algo así como pájaro golpeando, algo así. Bueno, y ahora vamos con el tercer ejemplo, donde conjunta aquí, por ejemplo, lo que hemos dicho en el segundo, ese uso de las trompetas, de las tubas, de los cornios, los trombones, lo que es el viento metal, introducido aquí en una banda sonora de terror, que normalmente pues está hecho a base de cuerdas, ¿no? Y de madera, pues aquí esa originalidad de eso la junta en este tercer ejemplo de lo que hace con la banda sonora, con algunos de los temas, con los coros, en este caso una voz femenina terrorífica que acompaña a muchos de los temas. A veces es casi imperceptible en este tema que vais a escuchar ahora, Witch Come Through, algo así como las brujas vienen a través. Pues en este tema vais a ver que se mezcla también con el viento metal, pero es una voz femenina sola haciendo unos coros también un poco melódicos, ¿no? No hay una melodía que cante, ni una canción que te cante, ni siquiera dice palabras, solamente hace... Pero la voz femenina ahí metida en el tema, acojona. Esto siempre funciona. Es otra de las cosas clásicas que siempre te eriza el pelo. Y cada vez que oyes estos coros femeninos te pone nerviosete, ¿no? O sea, como veis... en general la banda sonora tampoco es que sea nada original, sino que lo que hace es juntar muy bien los ingredientes para que funcionen muy bien con las imágenes a las que representa y para generarte ese terror y ese ambiente terrorífico. En esta película, por ejemplo, lo hace muy bien, pero no es que sea nada original, coge los elementos clásicos que se utilizan, eso sí, que utiliza todos, es como he dicho que antes que James Wan hace de todo en la película, ¿no? Mete sustos, crea ambiente, crea un terror que, usando todos los métodos y todos los conceptos del terror, ¿no? Pues aquí la banda sonora un poquito igual, ¿no? En este caso, los coros femeninos, mira, ya lo vais a escuchar ahora, ya veréis cómo os pone un poquito así nerviosetes, ¿eh? Venga, Witch Come Throat. Veis que es complicado escuchar esto fuera de las imágenes, ¿eh? Esto no es una banda sonora que te pones así para acompañarte mientras lees o mientras envuelves croquetas o así. No. Esto funciona muy bien con las imágenes, funciona muy bien dentro de la película, pero escuchar esto fuera de la película te puede trastornar. Bueno, venga, que vamos con el cuarto y último ejemplo de lo que hace aquí Josep Visara con la banda sonora. Y esto es otro de esos conceptos clásicos. Además, yo creo que esto se empezó a usar así bastante asiduamente o a explorarse todo este tema en los años 60, 70 y es nada más y nada menos que el de las canciones infantiles o el de las cajas de música. O el de los muñecos estos que se tiran de una cuerda y suenan una melodía, tipo infantil, ¿no? El usar las melodías infantiles sencillas, simples, repetitivas y meterlas en películas de terror siempre ha funcionado muy bien. No sé por qué. Es que es colocar como una melodía infantil fuera de su contexto, ¿no? Y metiéndolo en el contexto adecuado, en ese contexto de terror, nos transmite muy bien esa inquietud, ¿no? No sé, funciona muy bien. No sé por qué los niños en las películas de terror funcionan tan bien. No sé si es porque esa infancia que hemos perdido nos queda tan alejada y que añoramos, pero a la vez tememos, ¿no? Como que ven más allá los niños que nosotros. Nosotros ya hemos perdido un montón de capacidades que los niños aún poseen y que por eso quizás en ciertos contextos los niños nos pueden asustar, ¿no? En estos conceptos de terror, de películas de terror. Entonces, el introducir estas melodías en películas de terror siempre funciona muy bien. En este caso tenemos la música muy sencillita de una caja de música. Una caja de música, además el tema se llama Doll Box, caja de música, así que aquí lo tenéis. Doll Box. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos lo que es el score de la banda sonora de Expediente Warren, de Conjuring, la primera película de 2013, que yo creo que con esto ya es un ejemplo claro de lo que Josep Bixara hace con la banda sonora, una banda sonora que, aunque en su concepto no es original porque utiliza todos los métodos clásicos del terror, sí que les da una vueltita de tuerca y nos hace algo novedoso y que funciona muy bien y que tiene esa vueltita y que funciona. Y así que ahora venga, vamos a ir con el soundtrack, vamos a ir con las canciones que no se compusieron ex proceso para la película, sino que se extrajeron de la historia de la música para introducirlas aquí en la película y sobre todo lo que se hace con el soundtrack en esta película, en Expediente Warren, es situarla cronológicamente en el tiempo y en el espacio, ¿no? Varios son los temas que aparecen, pero básicamente lo que hacen es eso, es colocar la película en un contexto histórico, ¿no? En los años, primeros años 70, últimos años 60, ahí es donde nos encaja. Entonces lo que hacen es coger grandes éxitos de ese momento y representarnos la época. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar, Time of the Season, The Zombies, del grupo británico The Zombies, una canción que forma parte de su álbum Odyssey and Oracle. Y tras varios singles que sacaron aquí de Zombies, de este LP, la verdad es que no tuvieron mucho éxito, hasta que por fin sacaron en 1969 The Time of the Season. Y aquí sí que ya lo petaron. Tampoco es que se hayan comido mucho la cabeza, lo que sé, situando la canción en la película, ¿no? Es que esta es la típica canción que se usa para eso. O sea, se ha usado en un montón de películas, se ha usado en Despertares, en El viaje de las tinieblas, en Querida Wendy, en un montonazo de películas para situarla cronológicamente. Es que es la típica canción del 69 o del 70, ¿no? De esa época. En Los Simpson, por ejemplo, ambientaba la escena esta donde Homer sigue los pasos de la madre y se convierte en hippie y tal. Bueno, pues esta es la típica canción cuando quieres hacer ambiente hippie o de guerra de Vietnam, porque en South Park creo que representaba también la guerra de Vietnam. Entonces, es que es una canción de su época. Es una canción de su época y es para lo que se usa en la película. Os dejo con Times of the Season de The Zombies. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Vamos a poner otra cancioncita ya, y con esto ya cerramos el soundtrack de la primera película de Expediente Warren. Vamos a poner otra cancioncita, mira, otra que aquí se utiliza como para crear un poco de contrapunto, ¿no? Para crear ahí un punto especial ahí con una canción de una época anterior, ¿no? Un poquito como hacen al final del Resplandor, o como le gusta hacer mucho en escenas de violencia a Quentin Tarantino, ¿no? Que te pone ahí un éxito desconocido, una canción ahí medio hawaiana, ahí y tal, con la violencia y con... Pues aquí hacen un poquito lo mismo, pero con el terror, ¿no? Nos ponen Esta canción, Sleepwalk, de Santo and Johnny, Sleepwalk, una canción, pues vais a ver, instrumental, muy melódica, escrita y grabada en el 59 por los hermanos Santo and Johnny Farina, con su tío inclusive tocando la batería, Mike D tocando la batería. Este fue su primer disco con el que tuvieron un gran éxito, un éxito descomunal, que luego intentaron rememorar posteriormente y ya no lo consiguieron, ya no hubo manera, ¿eh? O sea, pegaron el pelotazo. Estos son esos grupos de un solo éxito, ¿no? Este tema siempre estará vinculado con Santo y Johnny Farina, y además que ganaron en una interpretación de una banda, ganó el Grammy, ellos ganaron el disco de oro, se mantuvo como número uno 2 semanas, y además es un tema muy reconocible, muy reconocible, y a mí me encanta el uso de este tipo de melodías, de canciones así suaves, tal, en ambientes de terror o de violencia, ¿no? Funciona muy bien, es que le creo un contrapunto especial. A ver, os digo, la versión de Santo y Johnny que vamos a escuchar es la instrumental, porque también hay versiones con letra. Es más, es que salió al momento, o sea, el mismo año que salió la instrumental, en el 69, inmediatamente después, Betsy Bright fue la que grabó una versión en la que se incluía letra. En este caso, como la película, creo recordar, que estoy tirando de memoria, creo recordar que la que se escuchaba era la original, la que es la instrumental solo, pues vamos a escuchar la versión instrumental de Sleepwalk. Pasamos ya a la segunda película de Expediente Warren, en este caso el caso Enfield de 2016, que yo no he visto. Así que empezamos bien. Yo no la he visto, no la he visto todavía. Expediente Warren, el caso Enfield, que bueno, lo que es la banda sonora, que es de lo que voy a hablar, pero claro, yo la he escuchado sin escuchar la película. Pero sí que he podido sacar algunas conclusiones, ¿eh? Y además escuchando el programa, que ahí Jaime Angulo nos habla muy bien de la banda sonora, nos comenta, a mí casi me hace el trabajo, porque comenta 3 temas, ¿no?, del soundtrack para poner y todo, o sea que casi me hace el curro del jukebox. Bueno, pues es una banda sonora que a mí me ha parecido más convencional, menos arriesgada, mucho más conformista, mucho más dentro de los convencionalismos de lo que es una banda sonora de una película de terror, incluso no solo de terror, de una película normal, ¿no? Es mucho más banda sonora, es más, tiene muchísimos más temas melódicos, con temas que se pueden escuchar. O sea, esta sí te la puedes escuchar fuera de la película, ¿no? Sí que hay, a ver, no todos, ¿eh? Hay algunos que hay muchos temas que son también de ambientación y que son un poco atonales y un poco locos y tal, pero en general tiene mucha más melodía. Yo creo que en parte es porque sustituye ese viento metal loco y atonal que escuchamos en la primera película, en la banda sonora de la primera película, lo sustituye por el piano. Claro, el piano es mucho más melódico, aunque también se puede tocar de forma tonal. Pero aquí hay muchas más melodías. Mira, vamos a poner un ejemplito ya con el primer tema para que veáis. Este es un tema muy cortito. Además, tiene como cortes de menos duración, ¿no? Como más cortes de menos duración. La otra, las melodías se explayaban un poquito más. Aquí son más cortitos. En este caso, uno que son 45 segunditos solamente, pero vais a ver. Porque es que en la otra banda sonora no había nada de esto, ¿eh? O sea, no encontráis una melodía por ningún lado. Aquí vais a encontrar melodías, esta por ejemplo, en la que puedes escuchar pues una orquestación con el piano tocando la melodía, mucho más instrumental, mucho más orquestal, pequeñita, sencilla, una melodía así bastante preciosa, bastante mona, que funciona bien, pero que claro. La carga terrorífica de la primera banda sonora se pierde un poquito en esta segunda, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, que os dejo con el tema It is real. Esto no es real, ¿eh? Esto no es real. Una temita muy cortito, muy cortito, muy cortito. ¿Veis? Pues temitas mucho más melódicos que se pueden escuchar fuera de la banda sonora. Pues como este tema hay varios e incluso más largos también, ¿eh? Yo creo que la introducción del piano es lo que hace que se haga más melódica la banda sonora, pero también más convencional, ¿no? Le pasa un poquito también como con el ejemplo que os voy a poner ahora, que es el de los coros, con el tema Soaring Phenomena, como elevándose fenómenos o fenómenos que se elevan o algo así, la traducción. Bueno, pues aquí los coros cambian, ya no es la fuerza que tenía solo la voz femenina aquella de la primera banda sonora que nos ponía los pelos de punta, aquí entran voces masculinas. Voces masculinas que en algunos de los temas se mezclan con voces femeninas, pero que en otros temas están ellas solas, ¿eh? Están solamente las voces masculinas en coro, aquí no son independientes como en el primer tema, que era solo voz femenina, aquí tenemos voces masculinas en coro, que claro, le dan una carga de grave mucho más potente, tienen como más fuerza, pero a la vez son más melódicas, entonces se pierde esa carga de terror que tenían en la primera y entran como en una banda sonora un poquito más convencional, ¿no? La verdad que a Jaime Angulo comenta que le gustan mucho los coros en esta banda sonora, pero sobre todo en uno de los temas, pero claro, yo no sé si es este tema, porque comenta que él cree que no está compuesto por Josep Isara, y claro, este sí que está compuesto por Josep Isara, porque este sí que está extraído de la banda sonora, de lo que es el score editado. Es el tema 30, el último tema del score. Y claro, yo el otro tema que comenta él, el tema ese de la bruja, yo aquí no lo he encontrado, ¿eh? El único tema de la bruja que he encontrado es el tema que os puse antes, de ese, que ahí sí que está la voz femenina, ese coro femenino, que igual está repetido de la primera película, que puede ser, ¿eh? Que puede ser ese tema que os puse antes. Pero venga, ahora os voy a poner el tema de coros, de voces masculinas, incluido en esta banda sonora del caso Enfield de este año, de 2016, el tema Ascendiendo Fenómenos. Y después de escuchar estos coros, vamos con el otro cambio que hace de... A ver, el concepto es el mismo, la idea es la misma, pero en vez de poner la cancioncita de la caja de música, de la casa de muñecas, la musiquita está clink, clink, clink, pues lo que hace es ponernos una canción infantil. Una canción infantil, en este caso, cantada por unas niñas, y es la canción de Crooked Man Reed, de Crooked Man, ¿no? El hombre torcido, la canción del hombre torcido, que escuchaba fuera de la película, pues claro, son niñas cantando, pero dentro de la película estas cosas siempre asustan muchísimo, ¿eh? Tiene los elementos que le aportan a las imágenes terroríficas, pues ese contrapunto especial para que este tipo de melodías se conviertan en algo totalmente horrible y horripilante, de poner los pelos de punta. Recuerda mucho a cosas que ya se han hecho, ¿no? A esas niñas cantando la canción de Freddy en Pesadilla en Lemon Street, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre ha funcionado muy bien, bueno, y aquí se recuperan. En la primera película era una canción, pues eso, un tema musical de caja de música, digamos así, y aquí son niñas cantando esta canción tradicional de cuna británica, que la verdad que son de esas canciones de cuna... Que no sé cómo el niño duerme después, porque tiene una letra de que si el hombre torcido encuentra un no sé qué torcido, todo está torcido, vive en una casa torcida y el niño luego se tiene que ir a dormir. Pues yo no sé cómo duerme con esa letra los niños, pobrecitos. Bueno, pues nada, la rima se registró por primera vez por James Upchurch Halliwell en la década de 1940, pero se cree que esta canción es muchísimo anterior. Se hizo muy popular a principios del siglo XX, pero como os digo, se cree que esto viene de 1600, por ahí, bueno, de hace mucho tiempo, sí que se sabe que es británica y además se cree que tiene que referencia por la zona donde apareció principalmente la canción, o primeramente la canción, que es la zona entre Inglaterra y Escocia. Entonces se cree que hace referencia al general Sir Alexander Leslie, que firmó un convenio con Carlos I de Inglaterra para garantizar la libertad religiosa y política de Escocia, y tiene que ver con ese tema de los mal rollos entre escoceses, ingleses y eso, ¿eh? Por ahí parece históricamente que tiene que ver la canción y que hace referencia a la canción. Pero bueno, al fin y al cabo, hoy en día toda esta historia se ha perdido, ya no se sabe realmente de dónde procede esa canción, pero la canción está ahí y a los niños británicos se la cantan por las noches para dormir. ¿Tú serías capaz de dormir con esta canción, con El hombre torcido? Bueno, como si habéis escuchado el programa, podréis ver que Jaime Angulo me ha hecho aquí toda la labor de esta segunda película. Menos mal, porque yo como no la he visto tampoco podía poneros muchas cositas ni hablaros muchas cositas. Así que hablo casi por boca de él lo que he escuchado en el programa, ¿eh? Y cómo no, venga, vamos a dejar ya el score, que tampoco merece mucho más. Ya hemos dicho que es un score mucho más convencional que el anterior, mucho menos revolucionario. Y vamos con el soundtrack. Aquí el soundtrack sí que mola, ¿eh? Sí que mola. Y a Jaime Angulo le ha gustado mucho porque está uno de sus grupos preferidos, The Clash, ¿eh? Esa banda británica de punk, The Clash. Yo soy más de The Pogues. Y es más, este tema tiene también versión por The Pogues. Y yo soy más de Pogues. ¿Qué le vamos a hacer? Es que a mí Irlanda me tira más que los británicos. Que lo, ay, qué cosas de vivir aquí en Galicia. Que yo creo que Galicia e Irlanda se parece mucho. Bueno, que a lo que íbamos. London Calling, London Calling, que Yo no la he visto, pero según comentan, abre la película acompañando a imágenes de Londres. Así que tema dedicado a Jaime Angulo, London Calling, que además le, pues eso, debe acompañar a esas imágenes de época, te la ambienta también en la época de los 70, 80, porque este es el, este tema es el primer tema, el número, o sea, el track one, el uno, del tercer álbum de la banda sonora británica The Clash, lanzado en 1979 y que parece que representó un cambio en el estilo musical de The Clash, introduciendo ya una mezcolanza de estilos, ya metiendo pues otras cositas por ahí, influencias de otras cositas y eso. Y además, bueno, estas bandas punkies de los 80, a mí me molan también, nos transmiten pues esa realidad social, de esa crisis de los 80 que hubo también, no tan exacerbada como la que tenemos ahora, pero que tampoco se aleja mucho de cómo estamos ahora, ¿eh? Pues los 80 también fueron duros y nos transmiten un poquito eso, y el tema pues parece que estaba influenciado ligeramente por el accidente de un reactor nuclear que hubo en Three Mile Island en Pensilvania en marzo de 1979, y luego pues las letras nos hablan del aumento de desempleo, de los conflictos raciales, del abuso de drogas en Gran Bretaña, bueno, y no solo en Gran Bretaña, que los 80 fueron muy duros en todos los sitios, ¿no? Y ahí el punk tuvo su momento de gran apogeo. Este tema vendió más de 2 millones de copias y consiguió el disco de platino en Estados Unidos. Y venga, que lo escuchamos ya, London Calling, The Clash. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Y terminamos, venga, terminamos ya con The Conjuring en la órbita de Endor con la última petición de Jaime Angulo. Ha sido monográfico Jaime Angulo aquí. Hey, gracias, gracias Jaime, que me hiciste la labor muy fácil. Bueno, pues esto va para ti también, porque claro, habéis oído la película doblada, habéis escuchado la película doblada, entonces os habéis perdido el momentazo Patrick Wilson cantando Can't Help Falling in Love. Can't Help Falling in Love, esa estupenda canción de Elvis Presley, y que en versión original es alucinante porque Patrick Wilson empieza cantando como el propio Elvis, además que hace una parodia de uno de los directos en que Elvis saluda y todo, o sea, que es acojonante, o sea, es, además que es que imita la voz de Elvis, es una pasada. Consigue la misma voz de Elvis, pero a medida que va cantando, va cambiando la voz, hasta quedarse con la suya propia y terminando el tema con su propia voz, incluyendo a toda la familia ahí cantando, a todos los niños. Un tema del gran Elvis, el gran Elvis Presley. Por fin se pasa por aquí, potente Elvis. Bueno, pues eso, que vamos a ver. Muchos ya conocíamos esa faceta de Patrick Wilson, como dice Jaime en el programa, una faceta que se ha explorado muy poquito en el cine, pero que no es así en el teatro, porque Patrick Wilson desde hace 20 años que lleva haciendo obras en Broadway, ha trabajado en un montón de musicales con mucho éxito y en cine, creo que tiene el de Repro también, pero ha hecho muy poquito, quitando eso, ha hecho muy poquito, y Patrick Wilson canta muy bien, ¿eh? Y aquí hace una imitación de Elvis que vamos, os va a sorprender, y esa versión original que vais a escuchar ahora, a ver, no se escucha muy bien porque está extraído de YouTube de un corte que alguien grabó en la película, de esto, ya sabes, de un screener, entonces el sonido deja un poquito que desear, pero venga, ahora fundo al final con la canción de Elvis Presley y con Patrick Wilson cantando Can't Help Falling in Love, y con Elvis Presley finalizamos The Conjuring. Se han pasado por aquí este matrimonio, estos Warren, investigando esos casos extraños, esos casos paranormales, esos casos raros, y cómo no, una saga que acaba de comenzar. Tiene 2 películas y media, pondremos la de Annabelle como media película, y acaba de empezar, pero que promete grandes películas, aunque ya no sé si serán de la mano del propio James Wan, porque este hombre yo creo que ya está un poquito harto del terror, aunque claro, lo hace también el terror, que es difícil prescindir de él, y que él prescinda del terror, que es lo que le ha dado fama y fortuna. Venga, os dejo con Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in. Thank you. Hey, don't laugh now. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Everybody now, take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love. Continuamos con el programa 44 de esta sexta temporada de La Órbita de Endor. En este caso, vamos, nos sube la testosterona, nos engordan los músculos. Aquí nos ponemos cachas, nos ponemos camisetas de tiranteses para marcar entalladitas, porque vamos con Comando, Comando de 1985. Película de acción y testosterona donde se precie, ¿eh? Aquí estuvieron en el programa nuestros compañeros, el coronel Kurt, Jaime Angulo, el hombre más rucho Luis Martínez Vallés y nuestro capitán Antonio Runa, que se pegaron una charleta de unos 100 minutitos hablando de esta super película de Arnold Schwarzenegger. Director casi desconocido, Mark L. Lester. Que este hombre solo ha hecho serie B, serie Z, ha hecho muy poquita cosa y últimamente menos, y además prácticamente relegado al canal Sci-Fi, que está el hombre, a cuatro producciones del canal Sci-Fi, o sea que el hombre, su trayectoria no la ha deparado así nada bueno. Bueno, ¿quién estaba la música? Tenemos a James Horner en una película de como Comando. Alucinante. Lo que pasa que sí que está James Horner, pero no están sus características, podríamos decir así, ¿eh? Es más, vamos a tener un doblete de James Horner, porque a ver, yo estoy grabando esto antes de que salga el último programa de La Órbita de Endor, pero yo ya sé de qué va a ser, porque a mí Antonio ya me ha chivado que van a hablar de otra película que grabaré, supongo que la semana que viene, para que salga el programa cuanto antes, este Jumpos de La Órbita de Endor, pero de momento, como estoy grabando semana a semana, ahora estoy con Comando, pero la semana que viene Braveheart, que también la música es de James Horner. Así que tenemos un doblete de James Horner, aunque aquí no vamos a escuchar ni sus famosos parabaram, no los vamos a tener, porque esta banda sonora rezuma ochenterismo por todos los lados, es ochentera a más no poder, ochentera total, ¿eh? Ya era un compositor James Horner consagrado ya en esta época, en un montón de pelis ochenteras que además eran de esas que nos molaron mucho. Por ejemplo, había hecho en Star Trek, había hecho dos ya, había hecho La Ira de Khan y En Busca de Spock, había hecho Krull, Gorky Park y una que a mí me gustaba mucho en aquella época. Me da un poco miedo revisitarla, pero a mí me gustaba un montonazo y todavía no he oído hablar de ella en ningún podcast ni en ningún lado, ¿eh? Que es Cocoon, que a mí me gustaba mogollón, el rollo extraterrestre, bueno, a mí me molaba mucho esa peli. Y justo después ya se lanzó a hacer El Nombre de la Rosa, Aliens, Willow, y luego ya los 90, pues Titanic y tal, bah, todas esas. Pero bueno, que este hombre estaba predestinado a hacer música de cine porque este hombre venía de una familia vinculada al cine. Su padre ya había ganado 2 Oscars por sus diseños de producción, que este era diseñador de producción, director artístico, y había ganado un Oscar por El Buscavidas y otro, no me acuerdo ahora por cuál, pero bueno, con esa familia y además que el James Horner tocaba el piano ya desde los 5 años, pues estaba claro el destino que iba a tener, estaba clarito lo que iba a ser, compositor de música de cine. Así que aquí le tenemos, después de haber hecho Límite 48 horas, que fue la gran impulsora para hacer esta banda sonora. Además, esto ya nos lo comentó el coronel Curce en el programa. Y le eligieron precisamente porque venía recomendado de haber hecho Límite 48 horas. Y tampoco es que evolucionara mucho para esta película, porque muchos de los temas son un refrito de la música de Límite 48 horas, ¿eh? El readaptador, cambiados un poquito con los instrumentos que se usan en esta banda sonora, pero vamos, que hay cortes pequeñitos y tal que son muy parecidos, son adaptaciones de los temas del Límite 48 horas e incluso, como también nos comenta el coronel Kurt, se readaptan de nuevo otra vez para otra película de acción ochentera como es Danco Calor Rojo, ¿eh? Otra película que cualquier día se pasa por aquí, por la órbita de Endor. Bueno, James Horner en esta banda sonora yo creo que nos da una de cal y otra de arena. Porque mira, tal y como nos comentan nuestros compañeros en el programa, que estaban unos a favor, unos que les gustaba la banda sonora y otros que no, que la aborrecían, a mí hay temas que me gustan y temas que no los aguanto. O sea, que una de cal y otra de arena. Por ejemplo, hay un tema de créditos y algunos temas así de acción y tal que funcionan muy bien, que van muy bien. Pero luego hay otros temas que son ochenteros a más no poder, baterías electrónicas, bueno, todo lo que tenían los 80, ritmos repetitivos, esas cosas, ¿eh? Y que o sea, son temas que solo son adictos para adictos a la nostalgia, ¿no? Para gente que claro, los escucha y se retrotrae a los 80 y le mola mucho esa época, la época de nuestra infancia y claro, rememora esa época, pero vamos, solo para adictos a la nostalgia, nada más, ¿eh? Porque esta no es ni de lejos una de las mejores bandas sonoras de Horner. Tampoco creo que sea la peor, porque yo creo que a la película le va bastante bien y encaja bien con lo que estamos viendo. O sea, a ver, es una película de acción de los 80, ¿qué música quieres que tenga? Pues música de película de acción de los 80. Lo que pasa es que, claro, un compositor como James Horner haciendo estas cosas, pues ¿qué le vamos a hacer? Se te queda como un poco extraño, ¿no? Que un gran compositor como era James Horner, que nos ha dejado hace poquito tiempo, hace un año justito, que murió en junio de 2015, o sea, que hace un año. Bueno, una banda sonora ecléctica que mezcla un poco de todo y que no vamos a encontrar las cosas características de James Horner. Bueno, venga, que vamos a empezar con la música. Primer tema. Pues mira, vamos a empezar con una de arena y una de cal. Venga, este tema a mí me mola bastante. A ver, es bastante ochentero también, ¿eh? Pero yo creo que tiene bastante fuerza. Es el tema de créditos iniciales, el main title. Y a la película yo creo que le va como anillo al dedo. Es un tema muy ágil, muy dinámico, lo que requería cualquier peli de acción de la época, vamos. Y en ese tema además mezcla bastante bien lo que es una base orquestada con instrumentos electrónicos que no destacan demasiado como en otros temas que hay, que son básicamente solo eso. Aquí no, aquí yo creo que la mezcla entre orquesta, instrumentos electrónicos, incluso unos toques ligeros de un sexy saxofón ochentero que tanto aborrece el coronel Kurt. Yo no creo que haya tanto saxofón en la banda sonora como nos comenta él, pero sí que hay ligeros toquecitos así que, hombre, el coronel Kurt nos comentó en el programa que a él le recordaba a películas porno de la época, pero bueno, no, yo no creo que sea para tanto, pero bueno. Como os decía, tiene una melodía en medio bastante reconocible, bastante identificativa, así como muy melodiosa. Luego tiene otras partes más basadas en percusión. O sea, el tema es como un pequeño compendio de lo que es toda la banda sonora de la película. Y por eso va a ser el primero que escuchemos. Una mezcolanza ecléctica, un batiburrillo genial. Incluso suenan por ahí flautas por algún lado, campanas de fondo, muy, muy, muy de fondo. Está cogido todo metido en una coctelera, lo ha agitado y venga, ya ha salido este tema, el Mind Title de Comando. Bueno, si el Mind Title era la de arena, ahora viene la de cal. Viene la de cal, porque, a ver, el tema de créditos que hemos escuchado yo creo que está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, funciona muy bien, ¿no? Es bastante representativo de lo que es la banda sonora, pero el tema más representativo, yo diría casi del 60% de los temas de la banda sonora, es el No molestes a mi amigo, el Don't Disturb My Friend. Que, hombre, le va bien a la peli, pero es ochentero a más no poder. Digo que es el más representativo porque incluso al final de la banda sonora hay tres bonus track, creo, que son remix de este tema o adaptaciones de este tema. Que esto sí que emana 80 por todos sus poros. Y además hay un montón de cortes, ya te digo, como el 60%, que empiezan con este empiece así de este tema y... O tienen la base del tema, o tienen la base con algún instrumento, o con la batería electrónica, o tal. Entonces, hay muchos temas muy parecidos a este. Este sí que es la base central de lo que es la banda sonora, ¿no? El tema de No molestes a mi amigo. Un tema que, es que yo no veo a Jerry Horner por aquí, por ningún lado. Ningún lado. Es el ejemplo perfecto de lo que es la banda sonora y de lo que son los 80. Ritmo machacón, batería electrónica, pues lo que digo, el ritmo repetitivo a base de sintetizador, incluso emulación de viento metal con un organillo Casio, de esto en plan Camela o en plan, en plan así. Oh, es que es para echarse a llorar, Dios mío. Ey. Ay, ay, ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, este tipo de música va directamente al nervio de la nostalgia, si no es que sería totalmente insufrible. Pero bueno, en la película encaja bien. La película, a ver, es una película de acción de los 80, de Schwarzenegger. La música le va bien, hombre. Yo este tema, escuchado así independientemente, me parece horripilante. Pero en la película, hombre, acción pura, testosterona, pues, ¿qué le pides? Pues yo lo veo bien, hombre. James Horner haciendo esto es denigrarse un poquito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí tenéis el No molestes a mi amigo, Don't Disturb My Friend. Bueno, si habéis soportado la escucha de este tema ochentero a mano poder y de ese órgano Casio del todo a 100 con presintonías ahí emulando las trompetas, ahora viene un tema de verdad, de los buenos, buenos. Este sí, Matrix Jump to Floor. Matrix salta al suelo. Aquí sí que tenemos a un James Horner, vamos, súper potente, porque nos sorprende. O sea, dentro de esta banda sonora hay temazos como este, un tema súper dinámico, sin esos toques ochenteros que, vamos, es que no tiene nada de lo del tema anterior, no tiene ni la batería, ni los instrumentos electrónicos, ni nada de eso. Salvo unos pequeños toques por ahí de guitarra eléctrica en algunos momentos. Salvo eso, es una orquestación súper potente. Además, con un ritmo muy marcado, muy fuerte, basado en batería clásica. Aquí oímos los platillos, oímos los bombos, oímos toda la batería clásica sonar. Nada de batería electrónica, nada de ese punch, nada de eso. Y además tenemos un viento metal de verdad. Aquí oímos las trompetas a todo gas, los trombones. Además le da una carga épica, súper potente, súper fuerte. Y es un tema muy actual, muy actual. O sea, lo vais a escuchar y esto podría estar en cualquier banda sonora de hoy en día. Porque no, este tema no respira tantos 80 como los otros. Y está compuesto para esta banda sonora. Y funciona fenomenal, de una fuerza especial. Por eso afirmo y digo aquí que la banda sonora es un tanto irregular, muy ecléctica, muy de la época, que a la película, a ver, le va bien, pero que tiene temazos como este y tiene otros temas que, aunque funcionan bien, ya podían haber sido como este, ¿eh? Este tema, ya verás cómo os pone muy ruchos, como diría Luis. Venga, os dejo con Matrix, Salta al suelo. Y terminamos con la canción. Todas las películas de los 80 tenían que tener una canción que la representara por el mundo y por las cadenas musicales que hacían programas como este que estoy haciendo yo, ¿eh? En los 80, que estaban todas esas cadenas musicales con programas así tipo U-Box de la órbita de Endor, pues bueno... ya sabéis que yo aquí, esto empezó como un poquito parodia de ese tipo de programas para dar aquí un poquito de bombo al programa dentro del EL del verano pasado. Y ya veis a dónde ha llegado a parar y cuánto ha llegado a durar cuando empezó durando 20 minutitos y englobando media temporada. Ahora engloba un mes y dura 4 horas. Ay, ¿a dónde llegamos a parar? Bueno, pues ¿a dónde llegó a parar aquí el cine de los 80 con este tipo de canciones que metían en las películas? Aquí tenemos el We Fly for Love, We Fly for Love, que este es un título, es proceso para la película, ¿eh? Está, bueno, este tema es del grupo The Power Station, y la canción originariamente no se titulaba así, se retituló para la película porque el título original de la canción era algo así como Someday, someone gonna play. Algo así como un día, de alguna manera, de alguien consiguió pagar o algo así. Bueno, traducciones de Google, que vamos a hacer a lo indio Apache, traduce el Google. Bueno, un tema que no hay tampoco por descogerlo, un tema ochentero, machacón, que le va a la banda sonora bien, porque el 80% de la banda sonora es así, como habéis podido comprobar, que lo que he escogido, los dos temitas que he escogido buenos, son los dos temitas buenos que hay, no creáis que hay más, el resto son como el malo, ¿eh? Son pish, pish, pish, pum, pum, pum, y venga, 80 total, batería electrónica y sintetizador, pues como este tema, es que ya ni el grupo era de primera fila, porque... Este grupo nació precisamente de un parón de Duran Duran que acabó rompiendo durante 1984 a causa de discrepancias creativas, que se dice, ¿no? Pues aquí el bajo John Taylor y el guitarra Andy Taylor formaron este grupo, The Power Station, durante este año. Durante este año porque... hicieron este tema y sacaron algún disco más, pero no triunfó. El único tema que triunfó un poquito, que fue más reconocible, es este tema. Y al año ya volvieron a romper. O sea, que duró el grupo un suspiro y volvieron otra vez a fundar, a juntar a Duran Duran, claro, que era donde estaba la pasta y el nombre conocido. Intentaron hacer carrera por solitario, no lo consiguieron. Y volvieron a hacer Duran Duran justo en 1985, porque este tema es de 1984. Y curiosamente, la voz cantante es de Michael Desbarres. Michael Desbarres, es más conocido por interpretar, porque este hombre también es actor, no solo es cantante, pues ya os digo, es más conocido por interpretar a Murdoch, aquel, no el del equipo A, sino a aquel asesino en serie que quería matar a MacGyver en la serie, que le anduvo persiguiendo por ahí por algunas temporadas. Bueno, pues el actor que lo encarnaba es el vocalista de este grupo, echarle narices. Y es más, la canción está en la película no por su calidad, que ya la vais a comprobar ahora mismo, sino porque este hombre, Michael de Barres, era muy amiguete de mucha gente en Hollywood. Entonces era muy amigo del productor de la película, Joel Silver. Así que la canción está metida en la película por puro enchufismo, aquí haciendo campaña para meter las canciones. Es más, creo que el grupo consiguió aparecer gracias también al enchufismo en algún capítulo de Corrupción en Miami, a meter alguna canción en Corrupción en Miami. Y eso, o sea, el tío tiraba de influencias para meter las canciones por ahí en todas las producciones cinematográficas y televisivas que podía. Un grupo que deja mucho que desear. Ya lo vais a escuchar porque lo tenéis aquí mismo. Venga, con esto ya cerramos Comando. Cerramos Comando, el programa 44 de esta sexta temporada. Y ya solo nos queda uno, un programita para despedir la órbita de Endor, porque luego ya queda el programa final de despedida, que ahí ya no habrá música, porque ahí ya no hay ningún tema. Estaremos de charleta de varios temas, de las cosas que van surgiendo, de la vida, del metapodcast, de esas cosas, y será el programa de despedida. Pero el último programa oficial, digamos, con temáticas, con temas y tal, va a ser el siguiente a este, que será el 45. Así que este es el 44 de esta sexta temporada, en el que nuestros compañeros hablaron de Comando, de esa película de 1975, y también del libro El Antris. El Antris, que me dieron muchas ganas de leerlos, todas estas sagas de libros de este escritor, ¿no? Pero bueno, estamos con la película, terminamos ya este programa con Why Fly for Love, Matando a Gato. Yeah. Y volvemos, regresamos, ya estamos aquí con otro nuevo programa de la órbita de Endor. En este caso vamos a pegar un repaso al 45 de esta sexta temporada, el anteúltimo programa, el último programa regular, podríamos decir, ¿eh? Porque el último programa real de la órbita de Endor va a ser en el que vamos a estar todos de charleta, va a ser así como más fresquito, más del verano, ya que no va a haber Eldes este verano. Este verano os dejamos desolados, os dejamos sin nada de material. Bueno, igual alguna cosilla sale así esporádicamente, pero vamos, prácticamente nada, ¿eh? Como mucho algún especial de estos remasterizados, alguna cosita así, igual hasta alguna alternativa, ya que va a haber tantos estrenos esperados estas vacaciones de veranito, pues igual sale alguna alternativa, alguna cosa así, pero de momento no esperéis nada, ¿eh? O sea, si tenéis que esperar algo, mejor no esperéis nada, ¿eh? Porque si no, hasta septiembre no volveremos. Pero en septiembre vamos a volver con fuerzas renovadas, con un montón de material que vamos a ir preparando, y nos tenemos que dar tiempo para ir ahí preparando todo el material. Que yo este temporada de la órbita de Endor no he salido nada, he salido, creo que solo he salido en Tiburón y luego en estos jukebox de la órbita de Endor, claro, pero es que al final me quita bastante tiempo. Pero bueno, vamos allá con el 45, esta sexta temporada, el anteúltimo programa, ¿eh? 45 programas, 46 programas que os ofrecemos por temporada. ¡Qué barbaridad! Y este programa 45 de esta sexta temporada se ha dedicado exclusivamente a un peliculón, Braveheart, peliculón de Mel Gibson de 1995, 3 horas 10 minutitos. De monográfico, porque sí ha sido, pero no ha sido todo destinado a la película, ¿eh? Porque aquí nuestros compañeros, Elia Martel, Coronel Kurt, Jaime Angulo y Antonio Runa, primero nos pegaron un repaso a la realidad de William Wallace, ¿eh? Al William Wallace de verdad. A lo poco que se conoce de él, como ya nos han indicado, con 4 datos que quedan por ahí, cuando lo estaba oyendo y nos comentaban, no, apenas hay datos históricos, apenas hay nada escrito, y lo que hay escrito son cosas menores. Yo decía, bueno, habrá dejado escrito la lista a la compra o algo así, el William Wallace, hay que comprar pescado, hay que comprar tal. Porque vamos, si son textos menores y cosas menores lo que dejaron históricamente. Bueno, que la segunda parte sí, ahí ya le entraron a la película de Mel Gibson, ese peliculón. Y Mel Gibson, qué director más cojonudo y qué pocas cosas hace, ¿eh? Como... ay, le perdió la boca a este hombre. Aunque a mí también, como les parece a nuestros compañeros, me parece muy mal que este hombre no trabaje. Una cosa son las ideas que pueda tener él y otra cosa su labor como director, ¿no? Y su trabajo en el cine. Si él ha demostrado sobradamente que es un muy buen director, le deberían de dar más proyectos pese a sus ideas. Sus ideas son... o sea, las puede tener, son... A ver, son totalmente legítimas tener esas ideas. Yo no las comparto, nosotros no las compartimos, pero él las tiene y ya está. Pero eso no le tiene por qué impedir trabajar ni que le hagan ahí el vacío, ¿no? Pues eso, pues me parece muy mal. Que le den curros a Mel Gibson. Bueno, que lo que veamos, música de James Horner, otra vez de nuevo. Si hemos tenido por aquí uno de sus peores trabajos con Comando, ahora vamos a tener uno de sus mejores trabajos. Vamos a ver lo peor y lo mejor de James Horner. Este pobre hombre que nos dejó, mira, hace un añito prácticamente que nos dejó, hace poquito más de un año que nos dejó James Horner. Pues nos creó ahí un vacío, ¿eh? Ay, esta gente que se va tan joven además y con tanto arte... Bueno, venga, que vamos con la música. Y si Jaime Angulo me ha hecho el trabajo en otro corte de este programa, de este jukebox, aquí me ha hecho todo el trabajo el Coronel Kurz. Todos los méritos para él. Porque yo aquí simplemente lo que voy a hacer es reproducir el trabajo que ha hecho, que ya lo explica perfectamente en el programa, pero para el que quiera un poquito más explicado o así, pues tiene en su página de Facebook un desglose paso a paso de todos los niveles dramáticos, de cómo se estructura y tal. Y yo lo único que voy a hacer es reproducir lo que él ha comentado. Prácticamente es que voy a decir lo mismo con mis palabras, porque lo que he hecho ha sido leerme lo que él ha dicho, escuchar las canciones, decir, pues mira, tiene toda la razón del mundo con el Kurt, y lo único que voy a hacer es reproducir su trabajo aquí e ilustrarlo musicalmente, porque el trabajo es de él, es de Kurt todo. James Horner, un trabajador incansable, ¿eh? Fijaos que esta película, Bridger, es de 1995. Bueno, pues en 1995 hizo las bandas sonoras de Leyenda de Pasión, Balto la Leyenda del Perro Esquimal, Jumanji, Casper y Apolo 13, que se dice pronto, ¿eh? Todos esos curros en un solo año. Incluso con Apolo 13, y también con Bridger, consiguió la nominación al Oscar, pero es que se llevan un mes de diferencia esas bandas sonoras, ¿eh? Las compuso una detrás de otra, vamos. Bridger no se llevó el Oscar. Sí que se llevó el Globo de Oro, el BAFTA, pero el Oscar fue para El Cartero y Pablo Neruda. Es una banda sonora que tiene mucho aire celta. A los que nos gusta la música celta la disfrutamos mucho. A mí la música celta me da mucha gana de beber cerveza. No sé si lo he dicho alguna vez. Y bueno, yo con mis colegas antes, cuando estaba ahí en Bilbao, íbamos a una taberna irlandesa todos los miércoles o los jueves que había concierto, y éramos, vamos, el espectáculo lo dábamos nosotros, porque aporreábamos las mesas con los vasos, al ritmo de la música, montábamos una escandalera, nos comportábamos como verdaderos irlandeses con nuestras pintas ahí. Bueno, que la música celta a mí siempre me ha gustado. Tampoco es que yo sea entendido. Es que yo no sé entendido de música. ¿Yo qué hago haciendo el jukebox y yo no entiendo estas cosas? Bueno, pero no sé muy entendido, pero siempre me ha gustado la música irlandesa. Y en esta banda sonora tiene ese aire melancólico, ese tono de las baladas típicas de Irlanda, de Escocia, también de Galicia, ¿no? Donde estoy yo ahora mismo. Y en parte puede ser también por el tipo de instrumentos, claro. Lo que se tocan en estas bandas sonoras, y en esta banda sonora de Bridger, se usan mucho instrumentos típicos celtas, ¿no? Lo que es el viento madera, las gaitas, las cornamusas escocesas, sobre todo. También hay algún resquicio por ahí de alguna gaita irlandesa. Los tambores Bodhram, estos, que como nos comentaba Kurt en el programa, son un tambor. Es irlandés. Pero es un tambor que casi parece más una pandereta, porque es súper estrecho, no tiene los aros de metal que tienen las panderetas, pero una de las partes sí que la tiene con piel, ¿no? Tensa, y la otra parte está hueca. Entonces es como una pandereta, digamos, con el grosor de una pandereta, con una parte con piel, y se toca como con una baqueta que tiene como dos cabezas, ¿no? Y entonces haces toc, toc, toc, toc, toc. Bueno, es un tambor muy típico celta. Y también podemos encontrar coros infantiles, incluso arpas por ahí casi inapreciables, ¿eh? Y bueno, y las flautas, ya he dicho viento madera, pues las flautas típicas también se escuchan. Y aunque no está acreditado el mismo Horner, dirigió también a la orquesta. En este caso tenemos a la Orquesta Sinfónica de Londres. Y curiosamente, aquí yo no he encontrado su famoso parabaram, que sí que aparece en sus bandas sonoras más conocidas, ¿no? En Avatar, en Troya, en Willow, podemos encontrar el parabaram, pero aquí yo no, y mira que está buscando el parabaram por algún lado por ahí escondido, pues no lo he encontrado, ¿eh? Bueno, algunos le critican por repetir el parabaram. A mí me encanta, porque le veo una marca de estilo, como una firma, ¿no? Es su firma, el parabaram. Bueno, es que James Horner consigue una banda sonora muy evocadora, muy evocadora. Te transporta a esos paisajes escoceses, nos traslada a esas tierras norteñas cargadas de humedad. Como tenemos aquí, que la humedad es terrible. Todo muy verde, todo muy bonito. Pero vamos, aquí el moho y la humedad no hay quien lo quite. Se te cala en los huesos esos castillos de piedra, con esa piedra cargada de líquenes, esos bosques frondosos, ¿no? Pues nos traslada automáticamente allí, a esas tierras de whisky y cerveza. Bueno, Kurt nos comentaba que tras escuchar y analizar la banda sonora, él encuentra tres niveles dramáticos principales en la música, ¿no? Es decir, que lo que es los temas, las canciones, las músicas, intentan evocar como tres aspectos específicos en la historia, como tres sentimientos, ¿no? Digamos, tres sentimientos que serían el del amor, el de la patria y el del conflicto. conflicto, más que conflicto, el de la amenaza, ¿no? Porque el conflicto también está en el tema de patria en algunas canciones, así como más de batalla, con unos graves así más marcados. En cada uno de ellos tiene su propio sonido característico, incluso el leitmotiv, porque en el tema del amor ya vais a oír que el leitmotiv es muy clarito y se repite continuamente, y además es el leitmotiv característico de la película, el del tema del amor. Luego también hay algunos que están basados en instrumentos. El tema de la patria está basado en la gaita, en la flauta, en instrumentos típicos celtas, típicos... Es que Irlanda, Escocia, Galicia, es que se parecen mucho. Yo que son muy difíciles de diferenciar. Esta música, a ver, ambienta Escocia, ¿no? Y el tema de William Wallace y tal, pero perfectamente podría haber ambientado una película irlandesa o gallega, vamos. Y estos temas, estos niveles dramáticos, pues tienden a mezclarse en algunas de las canciones, siendo a veces un poquito complicados de identificar. Yo lo que he podido comprender y lo que he podido así entender de todo lo que nos decía Kurz e ilustrar, pues yo voy a intentar plasmarlo, intentar mostrarlos con las canciones. A ver si soy capaz, ¿eh? Porque aquí el trabajazo que se ha pegado Kurz es... Es de nivel, y yo voy a intentar ilustrarlo lo mejor que pueda o explicarlo lo mejor que yo puedo hacer, ¿vale? De lo que he comprendido. Que bueno, que ya os digo que yo me quedo muy cortito, ¿eh? Que yo esto no es que sea lo mío. Bueno, que lo que os digo, que al mezclar temas, pues aparecen también temas secundarios, pues el tema de patria y conflicto pues nos puede dar un subnivel de traición o así, nos comentaba Kurz, o la mezcla entre amor y conflicto, pues un nivel de pérdida. Pero bueno, que vamos a empezar con la música. Llevo 12 minutos hablando ya y todavía no he puesto ni una canción. Venga, vamos con el nivel del amor. El nivel del amor, vamos con el primer tema, la boda secreta. Esta es una de las melodías más representativas de la película. Es el leitmotiv que cuando lo escuchamos todos nos viene a la cabeza Braveheart. Es el que nos evoca la película cuando lo escuchamos fuera de las imágenes. Pues este es el tema de Braveheart, que no es que sea el tema de los títulos de crédito ni nada, es un tema interno de la película, pero que vamos, lo asociamos ya directamente con Braveheart. El leitmotiv se repite en todos los temas que engloban este nivel dramático del amor, podemos decir así, porque aparece en este tema, pero también aparece, por ejemplo, en el tema 11, en el de por el amor de una princesa, y es que es muy característico. En este tema, en el de la boda secreta, vamos a verlo expresado como un tema preciosista, un tema muy delicado. Claro, está tocado con flauta, que es un instrumento típico celta, pero eso le da también una delicadeza bastante especial y además crea un ambiente muy íntimo, un tema muy de complicidad, un tema muy, muy precioso, muy bonito, muy delicadito. Venga, que lo escuchamos, la boda secreta. Thank you. Bueno, como veis, un tema muy delicado, muy precioso, ¿eh? Un tema precioso. Y lo que voy a hacer, mira, para ilustrar cada nivel básico de los tres niveles, voy a poner un par de temitas. Aunque Kurt nos indicaba tres, me parece que poner tantos, al final se nos va a quedar esto eterno. Y ya van horas, ¿eh?, de programa, que no os podéis quejar, que esto se me está yendo de las manos ya el jukebox. Bueno, vamos a poner un segundo tema para ilustrar el nivel dramático del amor, que va a ser el entierro de Murrons. Este tema, como vais a ver, claro está, al estar enclavado en el nivel dramático del amor, pues tiene el leitmotiv del amor, el leitmotiv de la película, que en este caso, claro, es un tema que lo que hace es ilustrar dramáticamente el funeral. Por lo tanto, sufre una ligera variación, ¿sabes?, un ligero arreglo para hacerlo pues más dramático. Es más, a la hora de empezar el tema empieza mucho más suave, el leitmotiv con un ritmo más lento, y a la vez pues tiene una orquestación más complicada, ¿no? Tiene mucha más orquestación porque lo que se hace es evitar el tema principal en tonos más agudos, quitando la flauta como instrumento principal. Entonces lo que hace es tocarlo las cuerdas de la orquesta, de tal forma que, claro, queda como mucho más, un poquito más emotivo en este caso, ¿no? O sea, menos amoroso, digamos así, pero mucho más representativo de lo que puede ser el funeral, ¿no? Mucho más emotivo en este caso, en ese plan, ¿no? Menos amoroso como era el de la boda secreta, que era la flauta, ¿no? Más ñoño, podríamos decir. No, ñoño no es. Pero más emotivo. Y este es como más, un poquito más dramático, ¿no? Representa, claro, el entierro de Murrons. Pero bueno, es un tema que es fantástico, fantástico, y que también nos evoca a la película porque tiene ese leitmotiv. Y dejamos ya el nivel del amor para pasar al segundo nivel dramático, que es el de la patria, el del sentimiento patriótico, ¿no? Pues este está representado principalmente por la gaita. Cualquier tema musical que escuchéis en la banda sonora que tenga gaita, hay algunos flauta también, otros instrumentos así celtas, ¿no? Representativos del mundo celta, ¿no? Del mundo escocés, podríamos decir, el mundo irlandés también, pues es representativo de este nivel. y está muy claro, vamos, está muy claro que es totalmente evocador de la patria. Gaitas, en este caso, escocesas, muchas de ellas, porque, a ver, a mí la gaita escocesa es la que más me gusta porque tiene el sonido más grave, más agradable de todos, y este tema se nota que son gaitas escocesas, aunque en algunos toques y en algunos otros temas parece, según ciertas fuentes, que se han utilizado las Ilian Pipes. Las Ilian Pipes, que son unas gaitas típicas irlandesas, que son las gaitas, se dice que son las gaitas más complejas y más completas. Llevan el fuelle, no es un cuero de un bicho muerto, digamos así. No es un cuero de un animal, sino que es un fuelle. Es un fuelle, en plan, el fuelle de una fragua, ¿no? Pues eso, un fuelle que se pone debajo del brazo también, pero que va independiente a lo que es la estructura de la gaita. No es como las gaitas escocesas o las gaitas gallegas, que el cuero va incluido en el propio instrumento. Aquí va, el fuelle va independiente, con un tubo le insufla el aire a lo que es la flauta, ¿no? El flautín de la gaita, ¿no? Digámoslo así. Esas son las Ilian Pipes, que tienen un sonido mucho más agudo. Esos sonidos agudos que podéis escuchar en las canciones, esos son los de las gaitas irlandesas, pero que también es un agudo que no es chirriante, es un agudo muy suave, muy placentero de escuchar, ¿no? Es el sonido chillón de las gaitas gallegas, que también están bien, ¿no? También están bien las gaitas gallegas, pero cuando las llevas escuchando 2 horas, pues acabas con la cabeza ya que no te das contra la pared, cabezazo de milagro. Que está muy bien, que tú vas al Obradoiro y entras en el Obradoiro y en el arco que sube a la izquierda hacia San Martín Pinario, pues como tiene una resonancia especial ese arco, siempre o casi siempre vas a escuchar ahí un gaiteiro, y cuando llegáis al Obradoiro vas a escuchar la música de la gaita y es muy bonito y la gente le gusta mucho cuando va a visitar, pero cuando estás trabajando en el hostal de los Reyes Católicos ahí descargando por la puerta lateral o currando allí, pues acaba hasta las narices de estar escuchando 12 horas seguidas la gaita. Digo, porque como me ha pasado, puedes acabar muy hasta las narices de la gaita y de los agudos de la gaita gallega, que no tienen nada que ver con el sonido de la gaita escocesa, ni con el agudo suave de la irlandesa, de las Ilian Pipes. Bueno, pues eso, que aquí tenemos gaitas escocesas, algo de gaita irlandesa y que, bueno, que evoca el lugar y evoca esa sensación de patriotismo de forma muy clara, muy clara, muy clara. En este Mind Title, además, se mezcla con una orquestación muy sencilla, una orquestación muy lírica, y es un tema muy evocador, que te transporta, sin quererlo, te lleva allí a las praderas verdes, y a esos bosques, y a esos castillos asomando entre los árboles de Escocia. El tema principal de los títulos de crédito, aquí lo tenéis. Y el segundo tema para ilustrar el nivel de patria va a ser el sonido de Escocia. El sonido, cómo no, con este título está claro que este tema tenía que pertenecer al nivel patrio, al nivel de la patria. Este tema, el sonido de Escocia, pero también un poquito de conflicto tiene, ¿eh? Porque ya empezamos a entrar en batalla, o la batalla se acerca, y esto se nos viene anunciado pues por ese viento metal, por esas tubas, por esos tambores, porque el tema del sonido de Escocia tiene un claro tono marcial, un aspecto militar muy fuerte, ¿no? Se nota esa. Además, a ver, tiene flautas, tiene gaitas que le dan ese aspecto patrio, ese aspecto de eso, de vocación, de ese sentimiento de patria escocesa. Pero todo ese tema de tambores, esas tubas, vamos, marcan el conflicto muy claramente, ¿no? La batalla se siente cerca, está a punto de llegar. Además es un tema con una gran orquestación, ¿eh? Todos los instrumentos además tienen su protagonismo, tienen su importancia, están estructurados. Pues aquí James Horner trabaja la orquesta como nadie, ¿eh? Y la estructura por niveles de graves, tenemos los graves ahí con esa percusión, esos chelos, tenemos los medios, tenemos agudos, con esas flautas, es que tenemos todos los niveles, están en una orquestación, vamos, sublime, sublime en este tema del sonido de Escocia. Y el tercer nivel dramático es el del, bueno, el coronel Kurz lo llama conflicto, lo llama conflicto, también lo llama amenaza en algún caso, yo lo veo más como amenaza, los temas se me hacen más amenazantes. Vamos a escuchar ahora el venganza, el tema revenge, el tema venganza. Y aquí es claro el tema de la amenaza, ¿no? Está bastante claro. Es más difícil de identificar, como dice él, con el Kurz, porque suele venir a veces mezclado con los otros dos niveles, con el tema del amor, con el tema de la patria, pero bueno, yo creo que son muy claros, ¿eh? Además, en ese tema de venganza yo creo que se ve claramente, o sea, es que está muy clarito cómo va el tema. Normalmente, además, comienzan como de una forma muy suave, una melodía suave que va evolucionando progresivamente y va acelerándose y va creciendo en intensidad y en fuerza, y la orquesta va entrando cada vez más potente y cada vez van entrando más instrumentos y más instrumentos, generando poco a poco esa tensión, ¿no? Por eso yo lo considero como más amenaza, ¿no? Es como cada vez más amenazante, o el peligro está más cerca, ¿no? Además, en este caso es muy claro, porque ya veréis, porque va evolucionando poco a poco y va entrando cada vez más la orquesta, y además va siendo menos melódica, ¿no? Estos temas, la melodía está menos clara, son como más ambientales y no es que sean caóticos como otros que hemos escuchado en otras películas, pero no, la melodía no está tan clara ni está tan bien llevada, son un poquito más caóticos y un poquito más, y son más inquietantes, quieras que no, te generan una sensación de inquietud. En este, por ejemplo, en el tema de venganza, también generado por el tema de los coros de los niños, ¿eh? Vamos a escuchar unas voces muy sutiles, que apenas escuchan, pero que están ahí, esos coros de niños, y además ese tono constante, bajo, de percusión, que es un ritmo constante, en tonos muy bajos, que claro, los tonos bajos hace que los sintamos dentro, se nos meten dentro, entonces lo sentimos en nuestro interior, esos tonos bajos, y como son constantes y muy potentes, junto con esos coros de niños, y ese aumento progresivo de la intensidad dramática en el tema, pues sentimos esa amenaza, y la venganza del título del tema la sentimos, ¿no? Al escucharlo. Mira, escuchamos el tema Venganza. Thank you. Bueno, si en el tema de venganza que acabamos de escuchar veíamos perfectamente el tema del conflicto, en este tema, en el Falkirk, lo vamos a ver, yo creo que incluso más claro, sobre todo el tema de la amenaza. Aquí sí que lo vamos a ver muy clarito, porque este tema también empieza de forma muy pausada y poco a poco se va rompiendo con golpes orquestales que lo que hacen es ir marcando el ritmo, pero es un ritmo que se va rompiendo y que va variando y que se va acelerando, porque hace como en la película Tiburón, hace que esa amenaza se nos vaya acercando cada vez más, acelerando el ritmo. Entonces va pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y esa amenaza se nos va acercando hasta el momento final dramático del tema, en el que la amenaza ya está aquí, ¿no? Y el conflicto se nos hace patente, y claro, y por eso digo que es muy representativo de este nivel, ¿no? De este nivel, este tercer nivel de conflicto, de amenaza. Además, como os digo, está muy basado en los temas graves, en este caso de percusión y de contrabajos. Claro, estos temas de tono tan grave, el sonido grave, lo que hace es que nos entra dentro. El agudo rebota, el sonido agudo rebota y no nos entra en el interior, lo escuchamos por los oídos. Pero los graves, más que escucharlos, los sentimos, ¿no? Lo sentimos por la vibración, sentimos las vibraciones en los tonos graves. Entonces, lo que hace al marcar ese tono grave con percusión, con trabajos, y al ir acelerándolo, es que nuestro corazón se acompase al ritmo de lo que estamos escuchando y también se nos acelere el corazón, ¿no? Esto, entonces, funciona dramáticamente muy bien, y además que representa muy bien a este nivel de amenaza. Os dejo con el tema Falkirk. A ver, ¿qué temazo? Ya solo me queda dar las gracias al coronel Kurz por haberme hecho el trabajo tan fácil en esta película. Porque la verdad que es que he seguido sus notas. Si os habéis fijado, le habéis leído el hilo, el post que publicó en el Facebook, y habéis escuchado el programa de La Órbita de Endor y los comentarios sobre la banda sonora, os habréis fijado que yo he aportado poco, y básicamente lo que he hecho ha sido seguir la guía paso a paso y casi leyendo lo que el coronel Kurz nos explicaba sobre la banda sonora y esa guía que nos daba para escuchar la banda sonora de esta fantástica película de Braveheart, de Mel Gibson, con música de James Horner. Un pedazo de músico del que ya no vamos a poder escuchar ninguna banda sonora más. Pobre, qué pena. Bueno, y vamos a cerrar ya la banda sonora y vamos a cerrar el último jukebox de esta temporada con el tema de créditos finales de Braveheart, una suite que contiene un poquito de todo. La vamos a poner por eso, porque tiene un poco de todo. Ya sabemos cómo son las suites que podemos encontrar en ella. Bueno, no sé si todos los niveles dramáticos, porque el tema del conflicto, la amenaza, no termino yo de verlo, aunque sí que están los coros infantiles por ahí, que era parte o sea, eran representativos de este nivel, ¿no? De este nivel dramático, los coros, aunque aquí yo creo que están empleados de otra manera, ¿no? Pero sí que vamos a encontrar el leitmotiv del amor. Claro, claro, claro. Y vamos a encontrar el tema patrio con el tema de las gaitas. En este caso, unas gaitas un poquito más agudas. Aquí sí que podrían ser las Ilian Pipes, de las que comentan por ahí que utilizó James Horner en la banda sonora, que no solo las cornamusas escocesas. Y aquí sí que las vamos a poder escuchar. Y bueno, como broche final, comentaros por aquí algunas cositas sobre lo que ha sido este jukebox y esta temporada. Ya sabéis que esto nació en el Elde del año pasado. Este año no va a haber Eldes, pero los Eldes nos servían para probar cosas raras de estas, como el jukebox este, como concursos, como, bueno, cosas raras que no metíamos en Lode, que a veces tienen cabida en Lode, pero que probábamos en Elde, nos divertíamos, hacíamos cosas así rarunas, pero también nos quitaba tiempo de preparar luego programas de la órbita de Endor, de los de temporada y tal. Por eso, y este año además llevamos un cansancio ya acumulado, que ha sido años y años y años, 6 temporadas en las que 4 prácticamente no hemos parado porque ha habido Eldes, ha habido programas de verano, 4 o 5 años, ¿no? Con programas continuos, o sea que terminábamos y seguíamos. Y claro, esto hemos acumulado cansancio, ¿eh? Necesitábamos un veranito para descansar unos meses, quitarnos esto un poquito de la cabeza y venir luego en septiembre con aires frescos y novedosos. Yo no tengo la elocuencia esta que tiene Antonio para sus editoriales, ¿eh? Entonces yo no voy a poder hacer un editorial así muy sesudo, ni muy bien planteado, ni tan bien narrado como hace Antonio. Yo solamente comentaros pues que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros con estos jukebox, que no sé si la temporada que viene podrá haber jukebox, no lo puedo garantizar. Tengo que renegociar el contrato con Antonio. Tengo que renegociarlo a ver si me lo multiplica por 7 o por 8, 0 por 8. Y ya sabéis que hacemos esto por amor al arte, que esto empezó como para ilustrar un poquito los lodes, porque ya sabéis que los lodes Antonio pone música sin derechos con derechos Creative Commons, libres de derechos, pero que no desmerece para nada, que yo no sé cómo hace para encontrar las músicas acertadas y casi calcadas de las originales. Ilustra la órbita de Endor de una manera magistral musicalmente. Yo no sé, es que si las horas que se tiene que tirar por ahí buscando los temas justos y precisos para ilustrar la órbita de Endor, que no desmerece nada, que es un programa espectacular y que lo único que hago yo es intentar ayudar un poquito a tener esas músicas originales como complemento. Pero vamos, que aquí estoy haciendo lo que he podido, aquí he estado haciendo estos jukebox y que ha sido de un placer, que me lo he pasado muy bien, pero que por otro lado la cosa ha crecido mucho. Si os fijáis al principio, además en el Elde, los programas ilustraban un cuarto de temporada, un programa de 20 minutos. Luego empezaron ya siendo de media hora, luego explayándome más, y ahora es que soy incapaz de hacerlo más pequeño. Y antes tampoco me documentaba ni miraba nada, simplemente ponía los temas y ya está. Pero la música no es que sea... A ver, yo he escuchado mucha música, ahora escucho menos porque ahora oigo podcast principalmente, y la música la he dejado bastante, bastante aparcada. Pero eso, o sea, que no es mi tema, no, ya sabéis que yo no controlo de música apenas nada y os he intentado ofrecer esto desde mi cariño y desde mi poco entendimiento de la música, pero desde mi pasión, ¿no? De escuchar música y de lo que a mí me evocaba y lo que yo sentía al escuchar estos temas. Y las melodías de las películas y de las series y de los videojuegos, porque además ya sabéis que yo no soy muy jugón y muchas de... y muchas de las ilustraciones musicales que he hecho en los jukebox han sido de cosas que ni había llegado a ver, ni películas como que ahora ya la he visto, la de Batman v Superman, pero he escuchado, por ejemplo, a posteriori, joder, menos meteduras de pata, he hecho cosas de las que ahora me desdiciría, cambiaría y diría otra cosa. Pero bueno, ahí está, ha sido todo desde la pasión y, como os digo, no sé si la temporada que viene podrá ver Jukebox, porque esto últimamente ya me está quitando demasiado tiempo. Empezó siendo una cosa así fácil de hacer, poner temitas y ya está, comentarlos un minutito, pero ahora ya me documento, me informo qué instrumentos van, cómo se gestó, cómo tal, os intento dar más documentación, intento profundizar más, aprender más yo también, claro, que también me viene bien a mí, porque yo aprendo sobre las bandas sonoras, cómo se han hecho, cómo se compusieron, qué tenían pensado hacer, cómo llegaron allí y tal. Pero esto me está llevando un tiempo increíble que no estoy dedicando, por ejemplo, a la órbita de Endor. Este año he salido en un solo programa, solo en el de Tiburón, al principio de temporada. Después es que no he salido en ningún otro, hasta el final, hasta el último. Y claro, a mí me gustaría más salir también en la órbita de Endor, pero es que el tiempo que yo dedico a documentarme y a ilustrar, por ejemplo, el poder hablar, para poder luego poder hablar de una película, de una serie, lo estoy empleando en hacer el jukebox, que, como os digo, cada vez me está llevando más y más, y se me está haciendo demasiado grande y me está devorando. Entonces, no sé qué pasará el año que viene. Ya veremos a ver si los hago más sencillos, si vuelvo otra vez a la hora o a los 20 minutos o a la hora y media y me paso de estos programas de 3 horas como este, que no sé ni cuánto durará, porque lo estoy haciendo ya por cachos, porque es imposible mantener un archivo de 4 horas con 200 cortes como tiene esto. Porque claro, están los cortes de los que yo hablo, los cortes de los temas, los cortes de los fondos, y igual un jukebox como este puede tener 200 cortes de audio. Y la edición de eso es terrible, ¿eh? No es como cuando se habla de una peli o tal, que prácticamente va al grueso. Según se graba, tal cual, se le mete musiquita de fondo, musiquita al principio, musiquita al final, y venga, al aire. Esto son 200 cortes, o así, igual, entre músicas de fondo, entre cortes de habla, las canciones, que al final lleva un tiempo terrible, más de lo que yo me suponía de edición, y que espero que lo sepáis valorar. Vale, ya sé que esto es un poco injusto decir que tenéis que valorar esto, pero joder, yo me llevo un trabajazo que no veas, para poder sacarlos. Y eso, bueno, también he tenido muchos mensajes de gente que le encanta el jukebox, que lo ponen en consultas de fisioterapia por ahí, que digo, joder, hay que estar muy mal para aguantar sentado en una silla escuchando esto, digo, de los huesos, ¿no? O de los músculos. Muy dolorido, hay que estar para no poder levantarse y salir corriendo, pero bueno, me han dicho eso, que los ponen por ahí en consultas y que los van a poner de sonido de fondo en ciertos sitios y tal, que la verdad me enorgullece, pero a la vez me crea una responsabilidad de dar lo mejor que puedo en este programa, en este jukebox. Y venga, que ya me estoy alargando mucho hablando, que no sé si lo tendré la semana que viene, la temporada que viene o no, o qué pasará, pero que ha sido un placer. Un abrazo a todos y os dejo con este tema final. Igual hay sorpresa al final del todo, igual hay hasta una sorpresa al final. Venga, un saludo a todos, pasar un feliz verano, unas felices vacaciones, pasarlo bien y nos escuchamos. Adiós. Thank you. Bueno, con todo el cariño, esto va dedicado para todos vosotros. Y si Patrick Wilson puede, pues yo también puedo. ¡Qué narices! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Holy fool, was he? But I can't help falling in love with you. Somehow strange, will it be? My home.